en el... Complejo Landa. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Anda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y en el programa de hoy analizaremos Bullet Storm, uno de los juegos más violentos del año y lo último de la factoría Epic. En el debate hablaremos sobre las filtraciones piratas de juegos, uno de los mayores problemas, o no, de la industria. Además, sortearemos claves para la beta de Duke Nukem Forever en su versión para PlayStation 3. No os lo perdáis, porque próximamente daremos las claves del concurso. Pero antes de amputar miembros y triturar carne, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches, Víctor, es Bullet Storm, no Bullet Storm. Lo dicen en el propio juego, ¿vale? Buenas noches. Hoy solo quiero decir una cosa, va, saludar a toda la gente que nos escucha desde Latinoamérica, hoy especialmente, porque sí, me han dado un toque de atención de que ellos también nos escuchan y pues nada, un saludo para ellos. Un saludo. A mi derecha, señor Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Hoy voy a traeros noticias de la Game Developers Conference, porque tuvo lugar esta semana y creo que es necesario que hagamos un pequeño repaso de lo que nos trajo. Presidiendo la mesa, señor David, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues nada, hoy vamos a hablar de un juego rebosante de violencia, pero violencia útil y práctica y funcional. Sí. David, ¿qué voz más grave tienes? ¿Eh? Me intimidas. No, te pone cachondo. No será que te gusta. Te pone cachondo. Y en sonido, señor Zoe, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, esta noche llevaré a cabo yo el análisis de Bullet Storm, pero bueno, David hará su versión de PC y yo haré la de PS3. Bueno, además de ello, tenemos hoy invitados especiales desde las lejanas tierras de Team Fortress. Llega el señor Genta Kojima, por favor, descríbase usted. ¿Necesitas un dispensador? Yo te lo pongo ahora mismo. Esto no es ninguna broma porque Genta Kojima viene vestido de ingeniero de Team Fortress 2. Sí, esto sí. Es verídico totalmente. Es la polla. Es la leche. Sí, sí. Y te has currado el traje. Sí, bueno, sí. Lo he intentado. Bueno, saludos a todos. Genta Kojima, que es conocido por De Pelotas Como Puedas y por Pánico en el Núcleo. Dos proyectos así interesantes que no os podéis perder. Y además tenemos a otro Jorge en el estudio. Hoy tenemos tres Jorges. ¿Tres? Salúdanos. Hola. Es más tímido que yo. Esto es así. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Landa. En el Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! Yeah. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, nos vamos a ir con las noticias de hoy. Muy bien, pues vamos a empezar con una noticia sobre Super Mario, y es que esta semana en la Game Developers Conference ha sido anunciado el nuevo Super Mario para 3DS. No nos lo esperábamos. Yo no me lo esperaba, tú te lo esperabas también. Bueno, tú juegas de Mario de lanzamiento en una consola de Nintendo. Para de lanzamiento no. Bueno, es casi. Pero, sorpresa, ¿eh? Sorpresa, la verdad es que sí, porque yo pensé que iban a iban a retrasar un poco más la noticia, quizás. No sé. La sorpresa no es el Mario, la sorpresa es la cola del Macario este en el logo del juego. Es verdad, tío. La del mapache. Y la sorpresa es que no sea un remake, porque vamos, visto la trayectoria de Nintendo, yo me esperaba un New Super Mario Bros. 3DS. Bueno, no les des ideas. Bueno, lo ha confirmado Satoru Iwata, que es el presidente de Nintendo, para los que no lo conozcáis, y durante su ponencia en la Game Developers Conference. El juego está siendo desarrollado por el mismo estudio que trabajó en Super Mario Galaxy, así que podemos esperar calidad de este título. Y de momento lo único que sabemos es que aprovecharán las nuevas funciones de 3DS. Se han mostrado varias imágenes. Pero, como comentaba Oscar, la que más revuelo ha montado es la del título del juego, en la que aparece dibujada una cola que acompaña la O de Mario. Ante el asombro del público, Iwata ha remarcado... ¿os estaréis preguntando qué significa esto? Lo anunciaremos en el E3 de este año. Y luego dijo, jodeos. Bueno, eso no lo dijo. Sí que lo dijo. Pero por lo bajo, no entró bien en el micro. Yo quisiera comentar, ¿visteis los screenshots, imagino, no? Sí. ¿Visteis el screenshot del Mario pequeñito sin gorra? Ahí ya nos da pistas, ¿no? Bueno, solo era remarcar eso. Yo solo digo, el Mario Galaxy remarcaba las letras You are Mr. Gay o algo así, y ahora viene con una cola en el logo. Yo no sé qué va a ser lo próximo ya. Ojito, ojito, porque, en fin... Blizzard cumple 20 años. Sí, señor. Que es algo que no todos pueden decir, ¿eh? Hombre, yo sí puedo decirlo. Yo también. Se ha jodido. Bueno, la compañía creadora de grandes franquicias como Warcraft, Diablo o Starcraft ha querido dar las gracias a todos los seguidores de sus juegos con un vídeo que podéis ver en su página web. Según palabras de Michael Morheim: cuando fundamos la compañía en 1991, solo éramos 3 personas y queremos aprovechar la oportunidad para agradeceros todos estos años de apoyo, porque sin vosotros no hubiéramos sido capaces de hacer lo que hacemos. Queremos seguir cumpliendo y superando vuestras expectativas con más material chulo en el futuro. Ahora lo entiendo todo. Diablo 2 salió en el 10º aniversario, claro, y el 3 pues para el 20º. Pero para celebrarlo. ¿Salió en el 2001? O sea, el 2001 fue la expansión. Yo creo, Oscar, que eso es una gran casualidad, básicamente. Sí, vaya. No, por un asunto, porque dudo mucho que cuando empezaron el proyecto de Diablo 3 dijeran, ¡buah, vamos a retrasarlo para cuando hagamos 20 años, por favor! Les ha quedado de puta madre. Ya te digo, han quedado muy guay. Hombre, por lo menos... Tiene una caja de Diablo 3 edición especial conmemorando el 20º aniversario de Blizzard. Tú pagas por eso. Yo con letras bañadas en oro. Te mato por eso. Como Espartaco, para conseguir la libertad. Sí. Ahora una noticia para mí. Y es que Paradox anuncia Magica Vietnam. ¡Sí! ¡Qué grande! Sí. ¡Qué grande, tío! Tú solo, macho. Porque no lo has jugado, tío. ¿Qué es eso? Es Magica, ¿no conoces el Magica? No. Magikarp. Magica o... Magica. No Magikarp como el Pokémon, ¿eh? No es Magikarp. Sois unos hijos de puta. Bueno, para los que lo conozcáis, jugadores de bien, Se tratará de una expansión del juego original en la que volveremos a manejar a los cuatro brujos ineptos, en un ambiente selvático lleno de goblins armados. En Vietnam. En Vietnam. Será en Vietnam. Esta vez. Lo mejor es la portada. Es un plagio de la Bad Company 2. Hasta pone abajo los nombres. Tiene su gracia, tiene su gracia la portada. Bueno, para los que no conozcáis este juego, Magicka es un mata-mata, podríamos llamarlo así, en clave de humor, en el que debemos combinar diferentes elementos para crear hechizos con los que masacrar a nuestros enemigos. Tienes que ser más técnico, para eso estás en este programa. Hack and Slash. No, tampoco es así. Es tipo Diablo. Sí. ¿Y Diablo es que, es como el Diablo, pero no tiene inventario y los hechizos son combinaciones toda la vida. De elementos. Hay que ser técnico. Yo bueno, no llamaría tanto así. No pasa nada. Sale como salga. Bueno, todo esto es en perspectiva isométrica y recuerda bastante a antiguos RPG, aunque no tenga que ver con RPGs. Todavía no se sabe la fecha de lanzamiento, pero ya está disponible el primer tráiler que os recomendamos que veáis. Es más, os recomendamos que probéis la demo de este juego, la tenéis en Steam, que seguro que os va a gustar. Pues sin duda, inesperado anuncio, la verdad, porque con lo poco que lleva Magicka en el mercado no esperaba que anunciaran, digamos, una secuela barra expansión barra lo que sea tan pronto. Es una sorpresa para mí. El primero es un juegazo y además tiene un cooperativo cojonudo. Yo encuentro una incongruencia argumental. ¿Cómo aparecen cuatro brujos en Vietnam? Es que en sus tierras ¿Es un spin-off? Es un Vietnam paralelo al de nuestra realidad. Ah, vale, ya está, vale. Está todo explicado, joder. Lo más chungo es que los vietnamitas ahora son goblins. No, pero además, vamos a ver, son magos, ¿vale? Ya está. Lo pueden hacer todo. ¿Pero el juego este es en clave de humor o por qué? Sí, obviamente. Sí, obviamente. Ah, vale, bastante. Porque por el argumento ese... Tengo que decir lo del principio. Al principio te aparece tu profesor dándote una clase de magia. Que se llama Vlad y que es de una, digamos, una especie de cofradía de vampiros. No, sí, es que sí. Te dice el compendio de vampiros. Lo primero que te dice es: hola, me llamo Vlad y no soy para nada un vampiro. Bueno, tiene aspecto de vampiros, dirige a los vampiros y tal, pero no es un vampiro. Es fantástico. Y bueno, el juego tiene detalles de humor brutales y numerosos guiños a muchísimos juegos y películas. Y películas. Y sobre todo a Star Wars, tiene bastantes guiños. ¿Está el primero en Steam? Sí, y barático. Sí. Por cuando valga 7 euros. Pavos. Y bájate la demo y pruébalo. Verás que sí. Pruébalo ya. Bueno, pues lo dicho, buena noticia y a ver qué tal se están viendo con goblins y eso. David, ¿qué? Te voy a sorprender con esta noticia. ¿Seguro? Sí. Team Ninja anuncia Ninja Gaiden 3. Estás hablando de ese tráiler que anuncia otro tráiler. O algo así, esa puta aberración. ¿Te has sorprendido, David? La verdad es que no. Pero bueno, si quieres digo que sí, para que estés contento. Y no, que sí. No te desconcentres. Es el puto peor tráiler que he visto en mi puta vida. Lo dudo. ¿Eh? ¿Has visto tráiler peor? Seguro, David. A ver, no. Es malo, es muy malo. Pero estoy seguro de que ha habido cosas peores. Es una tomadura de pelo. Es al ninja clavando, matando a alguien desde la perspectiva del que está siendo asesinado. Homenaje micaniesco a God of War 3. Sí, efectivamente. Y después que se va a quitar la máscara para que veas su melena y resulta que no da tiempo. Que te van a anunciar el nuevo tráiler en el próximo E3. ¿Pero qué coños me estás que contando? Que Ryu Hayabusa realmente nunca se le vio la cara. Sí, pero es que ahora quieren humanizar al personaje. No me jodas. Hombre, quieren humanizarlo. Yo quiero una máquina de matar sin sentimientos. Ninja, exactamente. Pero ya conocemos su cara, el de la sala de lucha. Bueno, eso es una puta aberración, otra puta aberración. Bueno, pero... Tiene nada que ver. ¿Y qué os iba a decir? Pues nada, que yo la verdad tengo bastante miedo de lo que pase con este Ninja Gaiden porque ya no está su creador principal. Sí, yo también. Así que, en fin, a ver qué hace. Lástima, además, y Team Ninja, que bueno, desde que no está él, no le van mal las cosas. No, la verdad es que no. Bueno, sabéis que lo habíamos comentado en programas anteriores, que este juego podría estar en desarrollo. Estaba clarísimo. Y como dice David, no está siendo dirigido por el mismo creador. Lo está dirigiendo Yosuke Hayashi, que es el director actual de Team Ninja. Antes era su subordinado. Que era el que le limpiaba los mocos. El que presentó el Ninja Gaiden Sigma de Play 3 porque él odiaba la consola y no quería tener ninguna relación con él. Y bueno, lo dicho, no se ha especificado una fecha, pero se sabe que probablemente vea la luz en 2012. Debe ser cojonudo tener un esbirro que cuando te tienes que bajar los pantalones se los baje él y no tengas que bajar. Eso es fantástico. Oye, pues yo creo que esto es bueno. Desde que se fue el paisano ese, se han vuelto más depravados. Le han puesto más tetas, le han puesto... ¿Más todavía? Sí. ¿Cómo le han puesto más? ¿Dónde le han puesto más tetas? Sí, ya tenía más tetas. ¿En qué? Los del Team Ninja hicieron el Other M. Le pusieron pero es que las tetas es algo innato en japonés. Vale, tío, pero le pusieron unas tetarronas a Samus que nunca tuvo. Pero es que Ninja le pusieron el control este de controla las tetas de la paisana en el Sigma 2. Es verdad. Tanto, tío, es una aprobación brutal. Son japos. Ya está. Pero... espera, lo de Sigma 2, tío, razón. Que... esta no sirve para nada. ¿Te acuerdas que a ti al principio no te salía? No le dabas al mando y no le hacías soltar los melones. Era complicado. Hasta que después de un rato, pues... Esto es verídico, ¿eh? Una vez lo probamos en casa de David este juego para ver si se movían y controlar la técnica. De hecho, cuando David controla la técnica, dejamos de jugar al juego. No, y lo más pasamos a otro. David estaba diciendo, joder, esto me parece degradante que haya metido esto en juego. Sin embargo, moviéndolo. Y seguía sí, pero eso es porque mi afán empírico, joder. Querías conocimiento. Además hay un anuncio. El anuncio japonés de Ninja Gaiden Sigma 2 es muy depravado. Sí. Pues se ven los japoneses moviendo el mando simplemente para mover las tetas. Y las caras. El resto del juego importa un carajo. Las caras eran bestiales. Era el gran aliciente la versión. Sí, joder. Sí. Es el extra que tiene con respecto a la de 360. De hecho, os fijáis el nuevo juego que está haciendo el Itagaki este. Itagaki, perdón. El Devil's Third. El personaje es normal, ni tiene unos melones desproporcionados. Espera. Bueno, tú dale el tiempo, verás. Bueno, vale, démosle tiempo, pero a primeras parece un personaje normal. Ahora veréis, además, las tías del Ninja Gaiden 3 van a ser todo teta. Y Itagaki, que hombre, tampoco es una acusación directa, pero tuvo denuncias por acoso sexual. Sí, que no sé si prosperaron. Ese es alguien que parece que... querían prosperar a costa de su fama. Eso de probación. No le demos importancia. Ha anunciado el nuevo juego de los creadores de Minecraft. No sé si Solz o no Solz, pero dará que hablar. ¡Plagio! Se llamará Scroll y consistirá en combates de cartas, incluyendo elementos de recolección y de estrategia para crear barajas. Todavía no se sabe hasta dónde quieren llegar con este título, ni si apostarán por un sistema masivo similar al de Minecraft. Pero lo que está claro es que pronto tendremos noticias. Así que a ver qué pueden hacer con esto y esperemos que hagan algo original que salga por encima de otras propuestas del estilo que ya estamos acostumbrados a ellas. Yo creo que después de Minecraft hay al menos que mirarlo y ver de qué se trata. Porque claro, te dicen de inicio que es un juego de cartas y dices, bueno, eso ya lo he visto 10.000 millones de veces y en formato físico además. Pero yo creo que esta gente podemos esperar algo diferente, algo original. Alguna compañía que otra sí que va a hacer eso de mirarlo y ver de qué trata. Sí, seguro. Seguramente. Es claro. como Apple cuando saca iPad. Silicon Valley se vuelve loca. Es verdad, ¿eh? Los que han creado el clon este del Minecraft están pendientes de este nuevo juego. Ya te digo, tío. ¿Y cómo se llamaba? Fortress Craft, efectivamente. Sí. Fortress Craft, fantástico. Es una mezcla entre Team Fortress y Minecraft. Yeah. Y también tiene pequeños conceptos de Warcraft y Starcraft. También. Sí, ahí se ha metido Blizzard. Una han llamado por teléfono al tío de Blizzard, más mierda, ¿sabes? Y tal. Y he dicho, no tengo. Mi tiempo es demasiado valioso para perderlo contigo. Y han utilizado esa llamada en el juego. Así han ganado puntos. Bueno, eso. Estaremos pendientes de esta novedad. Y a ver si no es una beta. Y ya es un juego completo de inicio, porque bueno, llegamos con la beta de Minecraft. Primero que termine en Minecraft. Sí, yo creo que y luego sí. Que se ponga a hacer sí, este juego. Es lo que están diciendo por el chat. Sí, sería lo suyo. Anunciados los ganadores de la Game Developers Conference. Sabéis que todos los años otorgan unos premios a diferentes categorías con lo que se ha visto en el año. Bueno, pues el principal ganador de esta edición ha sido Red Dead Redemption, que se ha llevado los premios de mejor juego del año, mejor diseño de juego, mejor tecnología y mejor sonido. Sí, se los ha llevado. ¿Eso lo dices por God of War o por Starcraft 2? No, lo digo por mejor tecnología este juego. Ya está. Qué sonido más seco. Qué silencio. Hombre, es que Red Dead Redemption en su conjunto. En conjunto es un gran juego, ¿no? Está muy bien, ¿eh? Pero de todos modos, ahí recordamos la anécdota. Primer día que metemos el juego en la consola. Sí. Pa, peta. Sí, pero es un de PS3. En el primer momento, ¿eh? En sí. La pantalla de títulos. Sí, sí, sí. Haber jugado sí, nada. Eso tiene explicación, es versión verdad, PS3. Bueno, algo así. Bueno, por otro lado, Minecraft también ha salido bastante bien parado, consiguiendo los galardones de bueno, mejor juego descargable, el premio a la innovación y mejor debut. El resto de premios son mejor juego portátil para Cut the Rope de Zeptolab, mejor guión para Mass Effect de BioWare, Mass Effect 2, yeah, y mejor arte visual para Limbo de Playdead. Un juego bonito. Juego bonito, Limbo. Limbo. Visualmente macabramente bonito, sí. No, bonito me refiero artísticamente. Sí, sí. No, no digo es que, macabro, es macabro. No digo que vaya a ser bonito, que vayan a aparecer florecitas y animalitos eso me sonrientes. Refiero, sí, de una belleza particular, sí, sí. Efectivamente. Pues, bueno, la verdad es que era un poco previsible que ganara todo Rockstar. O que me refiero, que ganara los premios más suculentos. Sí, era, sí, sí. Porque suelen, vamos a ver, los juegos de Rockstar suelen ser muy completos. Y eso es verdad. La innovación tecnológica irá por la cantidad de cosas que puedes hacer en ese mundo, ¿no? Mm. Pero bueno, ¿sabes qué es lo peor? Que L.A. Noir va a conseguir todo para el siguiente año, seguramente. Bueno, pero L.A. Noir no lo hace Rockstar, lo hace en Team Bondi. Ya sería un matiz. Ah, bueno, sería un crossover. No, Rockstar lo financia. Claro, más o menos, bueno, sería un crossover. Es que están forrados. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues, a ver qué pasa. De todos modos, este año tenemos artillería buena, ¿eh? De este juegos. Año lo veo. No es el año de las secuelas. Para mí el GOTY. ¿Otra vez? Para mí el GOTY va a ser Crisis 2. Ya lo digo ahora. Eso es Crisis 2. Ya. Sí, sí. Ya arrancas. Eso ya. Será así. Es la porra. Es la porra. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! Es que no. Pero sí va a ser Crisis 2. Aunque no me lo parezca, pero va a serlo. Está bien. ¿Te acuerdas, David? Hace meses. Muchísimo. Antes de que se mostrara nada de Crisis 2 en su versión PC, de que se mostraran imágenes, cuando todavía era un rumor en consolas, sí, y todo eso, dije, cuando Crisis 2 salga, bueno, esto todavía tiene que cumplirse, ¿no? Sí. Cuando Crisis 2 salga, muchos se van a bajar los pantalones. Yo confiaba en este juego. Veremos cuánta gente se baja los pantalones. Primero y cuántos hay que dicen jugarlo. Y cuántos dicen, yo siempre he confiado en Crisis, a mí siempre me ha encantado la saga Crisis. Una polla. Bueno, como ya sabéis, la versión de PC ya está disponible. Sí. Cortesía de no sabe quién. Que además es el, sí, tema de debate de hoy. Sí, y hay opiniones dispares. Hay gente que dice que no tiene nada que ver con Crisis 1. Nada que ver. Nada. Esos peceros acérrimos. Y exactamente, que son los que más han criticado. Hay otra gente que dice que es un juego, pues, mejor planteado y con una acción, o sea, con un argumento quizás más completo, lo cual no era en absoluto complicado. No, no era complicado. Y que la acción está mucho mejor planificada. Vamos, que es un verdadero shooter. No un juego de hacer senderismo como en el primer Crisis. Lo que me parece aún así, bueno, es igual, ya hablaremos esto en su día. De todos modos, quisiéramos comentar que la versión que circula por ahí por la red de Crisis 2 no es la versión definitiva. Si leéis alguna review que haya por ahí, no va a ser una review, digamos, definitiva. Por tanto, aquí en Complejo Ando, cuando lo juguemos, ya recibiréis nuestra crítica y bueno, nuestro veredicto de GOTY. De eso te quiero decir. ¿En MediStation ya tienen análisis o no? No lo sé. ¿Tiene análisis en MediStation? ¿Alguien no sabe? No lo sé. No sería la primera vez. Es posible. Bueno, pues eso. Estábamos hablando de otro juego que no tenía nada que ver con este, que era Red Dead Redemption, pero bueno, vamos a dejar aquí. Como siempre. Parece. Según Mark Rain, presidente de Epic y hater oficial de Nintendo, la 3DS no es suficiente para el Unreal Engine. No sé lo que es un puto algoritmo, ese gilipollas. Ese tío es tonto, coño. Es que, además, se dedica a esto, tío. Pero ¿qué cojones habrá esa? Él? ¿Cómo que no? Si el puto motor gráfico del Resident Evil 5 lo corre la 3DS. Y lo mueve, ¿Cómo que Real, no, idiota de mierda? ¿Cómo que no? Lo mueve un iPhone, ¿eh? ¡Joder! ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? ¿No entra? Mándale un mail o algo, joder. Mándale un mail, que no lo lee, que lo leen sus subordinados. Él no lee los mails de la gente, porque porque Epic es una compañía demasiado grande, gilipollas. Porque oye, ¿qué pasa, sí? No, se lo estoy diciendo a él. Ah, vale. Porque tiene subordinados que se bajan los pantalones por él, como Itagaki. Sí, este es idiota, en serio. Bueno, lo ha firmado en una entrevista para el portal Joystick durante la GDC. Buscando en el diccionario de... No, en el diccionario no va a venir, pero bueno. Bueno, leo lo que dijo exactamente. Nuestro motor requiere cierto nivel de las capacidades de un hardware para entrar en nuestros planes y que funcionen nuestras herramientas, y nosotros trabajamos en las que lo hacen. En el momento en que Nintendo lance una consola que pueda ejecutar bien nuestro motor, estaremos como pez en el agua. No tenemos nada en contra de Nintendo. No, solo que nos cae mal. Efectivamente. Odio a la gente que piensa eso. Si creyéramos que Unreal Engine puede funcionar en 3DS y puede ofrecer las experiencias que quiere llevar a la que se quiere llevar a la máquina a la gente que licencia nuestra tecnología, estaríamos en ella. Y ya. Yo eso tengo que decir, que yo le odio a él, así que la cosa se equilibra. Sí, podemos odiarle. Pues yo creo que sinceramente deberíamos nombrarlo hater oficial de Nintendo. El nuevo Icotic, estoy de acuerdo. Deberíamos. No, serio, McRae es el otro tonto de la industria del videojuego. Espera, continuemos hablando de McRae. A mí me cae peor Don Matrix. Vamos a... ¿Podemos empezar también a meternos con Don Matrix? No. O como se llame. Tenemos un comentario de Super Deimos dirigido directamente hacia mí, al pecho. Sí, dice: tengo una pregunta para Víctor. Así entre nosotros, que no nos escuche nadie. ¿Cómo sabes tanto la versión que circula por ahí de Crisis 2? ¿Cómo se te ha visto el plumero, eh? La gente es muy mal pensada. La demo de Crisis lleva funcionando ahí tiempo y tal, y la gente se piensa que hemos violado ya... Es que hay vídeos en YouTube a cholón de la meta esa, así que no es muy extraño saber del juego. Y bueno, decir también que ha habido un artículo en nuestro blog sobre eso, complejolanda.com, que os recomendamos. Hablando de lo que sería McRae, es un tonto lava. Sí, sí, sí que lo es. Y no es la primera vez que hace declaraciones de este tipo. Es que además esto ya lo dijo, ¿por qué coño lo repite? Lo dijo. ¿Quiere hurgar en la herida? Y aparte de eso, este es uno de los tíos, junto a Cliffy B, que le mete caña al PC después de haber sido los que han dado de comer durante muchísimo tiempo. Ah, él y a su familia, que eso es lo peor. Joder. Iba a decir, el complejo Landa no se hace responsable de las opiniones vertidas por los componentes sí del que mismo. Nos hacemos responsables. Yo quiero verlo adelante. Quiero verlo delante, ese cabrón. Oye, sería un puntazo, ¿no? Voy a meter yo el Unreal Engine 3 en la 3DS. Voy a estudiar programación y voy a meterlo. Una cosa, David, si hicieras, te plantarías en las oficinas, llamarías al timbre, se lo pondrías en la puerta con una nota de: toma, jódete. No, yo diría su mesa y diría: aquí tienes. Se la tiraría así. En la cara, con desprecio. Muy bien. Bueno, pues... Nada. Hacemos un llamamiento. Además, Víctor, la versión mejorada del Unreal Engine. Hacemos, para que joda más. Hacemos un llamamiento a la gente que nos escucha. Si alguien sabe programar y puede programar para 3DS algo con el motor este, pues que nos lo mande y nosotros se lo enviamos al señor este. O si al menos puede mandarnos una imagen al foro con una 3DS corriendo crisis. Mismamente. Eso. Ya te sobras un poco. Que por cierto. Y la foto puede estar, ¿eh? Por cierto, ¿sabéis que el CryEngine 3 está licenciado para PSP2? Brutal. Es más, una cosa, un momento. El Crisis 2. Un segundito. Lo digo aquí ahora. La primera persona que haga un montaje fotográfico de una 3DS corriendo Crisis 2 se lleva una beta de Duke Nukem Forever para PlayStation 3. Ya está. El primero que lo haga, beta Duke Nukem Forever, así que hacedlo. Esto es irrepetible, así que hacedlo. Ya. Es una oportunidad. Bueno, y vamos con la noticia del día. ¡Steam dominará los salones! ¡Sí! ¿Qué mierda es esta? Explícate. Pues lo conseguirá... ¿Puedes explicarlo ahora? Sí, sí, lo voy a explicar. ¿Qué? ¿No os habéis enterado? No, la verdad es que no. Tengo la primicia. Sí, esta vez sí. Bueno, pues lo conseguirá gracias a un nuevo sistema llamado modo Big Picture, que nos permitirá trasladar Steam a todas las pantallas que tengamos por casa a través de nuestro PC o Mac. Según palabras de responsables de Valve, Nuestros socios y clientes nos han pedido que Steam esté disponible en más lugares, con la introducción de Steam en Mac. Y pronto a través de Portal 2 en PlayStation 3. Estamos haciendo justo esto. El modo Big Picture permitirá a los jugadores disfrutar de Steam y de su librería de juegos en cualquier televisor o monitor de la casa. Ofrecerá soporte para mandos y una navegación diseñada para interactuar con el televisor. Esto tiene sentido. O sea, tú tienes Steam ejecutándose en un PC y la señal se la envía a otro monitor. ¿Para qué? Ahora hablamos de esto en profundidad, pero me gustaría comentar que además han anunciado un nuevo sistema de protección de cuentas llamado Steam Guard, que permitirá asociar nuestra cuenta a un PC determinado, si queremos, o sea, no tenemos por qué, de modo que no se pueda cambiar ningún parámetro desde ningún otro ordenador. Y además, pues, si alguien intenta acceder a nuestra cuenta, nos mandará avisos. En cuanto a lo que comentas, David, de el tema de poder correrlo en otros monitores, esto simplemente es para que tú, si tienes tu ordenador, pero no quieres jugar en tu ordenador, te vayas a tu televisión de 50 pulgadas, si es que la tienes, en el salón, y puedas jugar a Steam a todos tus juegos en tu televisor de 50 pulgadas. Pero Steam se está ejecutando en otro sitio. Claro. Pero es que tú tienes la imagen que te proporciona aquel ordenador directamente en tu televisor, exactamente en el televisor de la casa. Entonces puedes jugar pero en cualquier si estás habitación. Jugando en el televisor ¿todavía? Del salón, no estás jugando con el PC. Sí, David, es que esa es la idea. Facepalm. Que tú puedas jugar en tu televisor. ¿Pero cómo coño se juega en el televisor? ¿Con el mando a distancia? Con la tecnología. ¿Qué tecnología? ¿Pero qué ñordo eres, tío? Pero es que no lo entiendo, joder. Todavía, ¿esto qué es? ¿Un OnLive o algo así? No, todavía no lo han confirmado, pero podría tratarse de una especie de método inalámbrico. Ah, vale. Bien. No está confirmado todavía. No está confirmado. O sea, que nos pasáis de listos. Que nos habéis pasado de listos. Pero todos. Ya dijo él que el sistema este. El sistema que ya incluía el tema del control. A ver, lo voy a explicar para que os enteréis bien. El sistema, el modo Big Picture, está confirmado. Lo que no está confirmado es la manera de funcionar que tendrá. Ya está, eso es rey de pero mí. Pero la manera. Pero escucha. ¿Por qué no habéis preguntado a los demás? Pero coño, la manera de funcionar, ya sea con cables o sin cables, te va a permitir jugar en tu televisor. Lo más probable es que se trate de, y es lo que todo el mundo está pensando, que se trate de un sistema inalámbrico para jugar. Joder, eso es otra cosa. Si no. Y con esto me corono. Las consolas. Bueno, no, mejor dicho, el PC dará un paso por encima a las consolas. ¿Por qué? Porque la ventaja que tenía la consola era jugar desde tu sofá. Y ahora lo puedes también hacer. Silencio. Es un mito muy tonto. ¿Qué? Tenemos una conexión directa con Valve ahora mismo. Tenemos desde. Me está comunicando. Sí, pues, sí, tenemos una conexión. Una conexión con Valve, con el señor Gabe Newell, que tiene que hacer unas declaraciones urgentísimas sobre novedades de este sistema. Señor Gabe Newell, muy buenas noches. Sí, vale, de acuerdo. Señor Gennyw está muy cabreado con David. No le ha gustado tu comentario en absoluto. No le ha gustado en absoluto, se ha notado, ¿eh? Y la falta de fe. Una cosa, ¿le habéis entendido? ¿Viste Oscar, la manera tan dura de masticar? No, joder, yo es que no entiendo el idioma ese. Está jodido. Yo no lo he entendido. ¿Va a ser un sistema software, hardware? ¿Van a ponerse a vender cables? ¿Qué van a hacer? No has escuchado a Gennyw. Lo he explicado, todo con detalles. Estaba mirando para atrás. No me hagas llamarlo otra vez que no. Se cabrea y me mastica. No lo entendemos tú y yo, somos los únicos que no lo entendemos. Los demás lo entienden todo, nos ha jodido. ¿Y qué te iba a decir? Yo puedo enchufar mi PC a mi puto monitor de 43 pulgadas, poner mi televisor que es la hostia y se ve puta madre, y puedo jugar en el sofá de mi casa. Eso es un mito estúpido, eso del PC que no se puede jugar en el salón. No, ya existe en PC de salón. Exactamente, claro. Joder. Pero no es que sea el mito estúpido. O sea, es que Steam te lo va a poner fácil para que no tengas que liarte. Pero es que aún no sabemos cómo. La idea que se propone es, actualmente, imagino, las televisiones se pueden conectar a internet, ¿no? Conectar a televisión, al router o a lo que tengamos, ¿no? Sí. A su vez, jugar con algún tipo de mando o algo así. Y que el mando se conecte al PC. De forma inalámbrica. Cuando se conecte de manera inalámbrica al PC, vale, y de esa manera. Es lo que estaba preguntando yo. Pues porque imaginamos que sería algo como online. El tema, David, es que todavía no está confirmado la manera de funcionamiento. Eso es lo que baraja todo el mundo. Para mí eso es paja, entonces. A mí que me lo expliquen. No, cuando no me lo paja. Expliquen ya veremos. De todos modos, lo que sí que está claro es que el Imperio Steam. No paso más. Es un imperio ya. No hace falta esto realmente. Ya era un imperio antes. Bueno, pero pues se expande más. Todavía. Bueno, pues vamos a irnos al foro, señor Zoe. ¿Qué ha estado comentando la gente? Pues nada, aquí el percal está bastante animado. A ver, Denis Arazuz dice: la cola del logo Super Mario, todos sabemos lo que significa. Y pone una imagen de caricaturesca de Super Mario con la cola de mapache. Javis dice: viva Blizzard, refiriéndose a los 20 años de su existencia. Draug dice: Nintendo está retrasando lo inevitable. Venga, que Mario salga ya del armario. No pasa nada, así al menos explicaría por qué nunca se mojaba con Peach. Es verdad. Y en Blizzard seguro que pensaron hacer un Duke Nukem Forever con Diablo 3, pero luego vieron que tantos años a lo mejor no era buena idea. Doctor Proyecto dice: Magikarp, sol. Draug dice: yo que pensaba que la expansión del Magic... del Magica se iba a llamar Magiarados. Dios mío, qué malo ha sido. Metewolf replicándole al Dr. Pollito dice: ahora entiendo por qué no se les veía la cara a los personajes. Y pone una imagen, no sé de qué coño es esto, pero se parece un huevo a un Magikarp. Es una especie de no sé, es un ñordo de cojones. Abominación. Draug dice: no me puedo creer que sin Itagaki los del Team Ninja están aún más salidos y o creando juegos peores, pero está claro que sí. Dentro de nada ya lo harán disimulando y estaremos gritando Tits Control Sold. Denis Azul dice: Battlefield Bad Company 2 Vietnam, dos puntos, y pone la imagen. Y aquí Magica Vietnam, y pone es otra imagen. Hostia, de qué grande, es la hostia. Qué grande esa portada. Es copaludo. Rapsodos dice: conmigo no contéis, yo no cuento con Crisis 2 para nada. Así que yo me mantendré mis pantalones a lo Juñán Muñoz y a una buena altura axilar. Expulsado del foro. Joder. Ahora voy, ahora me da pereza. Cole dice: por la demo multijugador se puede ver claramente que han dinamizado mucho el uso del traje. Se agradece mucho por la comodidad de movimiento que ofrece y la velocidad de respuesta que permite. Si la jugabilidad final es esta, doy mi aprobado a este aspecto. Arpiman dice: shooter del montón en una generación del montón, el Crisis 2. No hay más que decir. De hecho, a la hora de activar el traje en Crisis 2, son dos teclas rápidas. Antes, en el 1, creo que era pulsando un control a modo de ratón, a modo de menú central, y entonces ahí elegir. Y aquí ya son dos teclas también rápidas. Puedes hacerlo de otra manera, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, Draug dice: Gizmo Sold y Cielo Santo, Steam en todas las pantallas de casa, debe ser el sueño hecho realidad de Fukui. No, espera, no. Porque Steam solo es para PC. MetaWolf dice: ya tenemos. Si ya la Nintendo DS da problemas para correr el Crisis, ya no digamos su segunda parte en 3D. Joder. Ganador de una beta. Ganador de una beta, MetaWolf. Espera, ¿eso qué es? ¿El Crisis 1 o el 2? Bueno, la captura es, esa. Es verdad. Es el Crisis 1, ¿eh? A mí no me tangues, cabrón. El 1. Espera. No, aquí pone problemas para correr el Crisis. No, tiene que ser el 2. Tiene que ser el 2, si no lo vale. Hay edificios. De todas maneras, muy intento. Además, no es una 3DS. Es verdad, es verdad. A ver, control de calidad. A ver, joder, pero falta el stick izquierdo. El pobre hombre que se ha currado un... ¿Qué va? ¿Qué se ha currado? Eso lo ha buscado en Google. No, venga, no. Mime dice: soy un mierdas con el paint, pero bueno, ahí va una intentona. Magikarp. Y dice: adelante, Magikarp. Es la polla esta imagen. Impresionante. Esta sí. No, Crisis 1. No, ese no vale. Helocatil, lo siento, pero no. No vale. Sí, sí. No vale. Tiene que ser Crisis 2. Bueno. ¿Qué toca cojones estáis, eh? Como... Espera, sí, sí, sí. ¿Has matizado lo de Crisis 2? ¿Estás seguro? No lo he matizado. Igual es culpa tuya, cabrón. No lo he matizado. Pero bueno, en ese caso ganaría Geocatil. Luego Geocatil o MetaWolf. Luego hacemos los chanchullos. No, porque MetaWolf no es una 3DS. Bueno, lo hablaremos en una pausa. Pero señor Zoe, ¿con qué música nos vamos? Pues hoy como salió el juego de Show y esas cosas, pues me apetecía escuchar la canción, una de las canciones que tiene la saga de películas y el juego, que me gusta mucho personalmente. Bueno, pues nos vamos con un poco de Show, esa película tan violenta. Y que nos volvemos, viene al pelo para el análisis de después. Volvemos en unos minutos con Solz y no Solz. Lardo Azul. En el complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Seguís aquí en el complejo Landa en Cuac FM 103.4 a Coruña. Tenemos conectados actualmente en el chat a Javiere, Arpiman, Xero, Adolito Kun, A2087, Abuelo Catil, COD92, DAP1, Denis el Azul, Dogo Argento, El Hombre que Ríe, Ezequiel, Falautero, Ide, Invitado y Pico Identifíquese, Keto, Melkart, Meteowolf, Mime, Pablau, Rasodos, Superdeimos y Syntax. Se nota que hay... Hay nuevamente sorteo. Últimamente. Joder. Un momento, esto. Nos hemos reído porque estamos viendo las nuevas fotos que han subido los foreros. Denis, esta concretamente es de Denis. Mi intentona de CryEngine en 3DS. De todos modos, he de matizar. Mea culpa, he dicho Crisis antes. Esa captura tanto... está sacada de la beta, ¿no vale? La imagen es de Crisis 2, está sacada de GameFAQs, lo pone. He de decir que he cometido un craso error, he dicho Crisis antes, por lo tanto, hemos de ser justos. Gelocatil, te llevas una beta para Duke Nukem Forever, versión PS3. Pero los demás no os preocupéis que vamos a repartir más betas. No os preocupéis. Ah, pero siempre son tres. Entonces, si lo sabía, no concursaban. No. Otro error. Te dejan escoger. ¿Eh? ¿Cómo? Sí. ¿Qué? ¿Cómo? En las betas te dejan escoger. Te dan te piden la plataforma preferida que tengas, PC, 360 o Play 3. ¡Oh! Pues ya está. No solo de PS3, multiplataforma. Vamos a aumentar la participación. Yo también quiero participar yo. Tú puedes también. Tienes un ordenador ahí enfrente. Bueno, en serio, vamos a hablar de la pregunta de este sorteo. No sabíamos que era versión de multiplataforma. Pensábamos que era solo PS3. Gracias por la noticia, Zoe. Y vamos a decir la pregunta de sorteo Duke Nukem Forever. ¿En qué año fue anunciado Duke Nukem Forever? Nos respondéis a complejolanda@cuacfm.org. Repito la pregunta: ¿en qué año fue anunciado Duke Nukem Forever? Respuesta a complejolanda@cuacfm.org. Nos enviáis la respuesta y vuestros datos. El sorteo, daremos los ganadores, va a haber varios. Vamos a repartir en total hoy 4 betas. Y bueno, los ganadores serán anunciados al final de este programa. Sin más dilación. Señor David, ¿Sold y no Sold? Sí, hoy traigo un no Sold, Sold, Sold. Ya empezamos. A ver, ¿os he entendido? Pero no Sold, entiendo bien. Sold, Sold, o sea, un no Sold y dos Sold, ¿vale? No Sold. No un Sold, Sold que se relaciona, vale. No. Vale, ¿se ha entendido? Vale. Muy bien. Una cosa, lo que te dije antes, va a ser el segundo Sold. Vale, el segundo, bien. ¿Eh? Está bien, perfecto. Bueno, en el apartado no Sold, una mala noticia para los australianos, así que a nosotros nos importa un carajo en el fondo, pero hay que ser solidarios. Mortal Kombat se ha censurado en ese país. No Sol. Algo que era previsible, pero bueno, no volvemos al mismo tema de siempre. O sea, esa sensibilidad absurda con el mundo del videojuego de ciertos países que yo no termino de entender, la verdad. He de decir una cosa. El hecho de que se haya prohibido en Australia hace que mis expectativas del juego sean superiores todavía. Pero espera, ¿es una censura en plan no sale el juego? ¿Es una censura de no que censura? Ah, no sale directamente. No sale directamente. Qué hijos de puta. Y de hecho que en Australia llevan intentando censurar Mortal Kombat 18 años. Sí. Que no es poco, ¿eh? Ojo, lo dicen acá aquí. Warner Brothers, que es la productora, va a apelar esta decisión. Basándose en que ha habido otros juegos de contenido violento que sí se han admitido en ese país. Yo no creo que consigan nada, pero en fin. Por lo menos pero si eso no es un puto juego. Bien, eso me refiero. Quiero decir, hay películas y libros bastante más violentos que Mortal Kombat. Joder, ¿por qué los videojuegos y que cacen y maten a todos los tiburones que tienen rondando sus costas, que hacen bastante más daño? Bueno, no nos metamos en camisas de 12 varas. Joder, un puto videojuego. Eso ya es otra cosa. En fin, es un tema recurrente, esta censura, este desprecio al mundo del videojuego. Parece que los jugadores pues no somos lo suficientemente adultos y racionales para diferenciar entre ficción y realidad, cuando sí se hace en otros campos del entretenimiento. Pero bueno, yo, como siempre digo, tiene que pasar años hasta que el videojuego sea tratado con igualdad y las autoridades pues no lo marginen. Y para eso tiene que pasar tiempo y tienen que aceptarlo como tal. Una mala noticia, desde luego. Sí, sin duda, mala noticia. Y que además no es que afecte a Australia, es que afecta a todos, realmente, porque no tiene por qué ser el caso, ¿no? Pero puede ser un ejemplo a seguir por otros países. Sí, puede ser, exactamente. Puede ser un precedente serio. Perdonad mis carraspeos, pero me tomé una golosina mortal. En el descanso. Y todavía estás jodido. Luego voy a dar mi primer sold y es un soldazo de la leche, aunque solo sea un rumor. Es uno de esos rumores aunque que sea, nos lo creemos. Es un rumor Sonyer que a mí me encanta. Chaquetero de mierda. Me encanta eso para ver a los Xboxes. Me encanta. Ya cambiaste la chaqueta. Y es que Epic quiere un Gears of War en PS3. ¿Quiere? ¿Lo quiere? Y no lo ha dicho McRae, porque si lo dijese McRae no traía esa noticia hoy. Y no nos lo creíamos. Si lo ha dicho él, no Mike Capps, el presidente de Epic. Ha dicho que para él sería un sueño ver Gears of War en PS3. Que es su deseo. Y además ha matizado su afirmación. Ha dicho, lo cual para mí es casi una amenaza a Microsoft: Gears of War es totalmente nuestro, es de nuestra propiedad. Es nuestro. Esa es una declaración de intenciones. Yo estoy seguro de que sí, o sea, yo creo que aquí va a pasar algo muy gordo. ¿Os imagináis la trilogía saliendo en PlayStation 3? Una caja tocha, gorda y dorada. No, tío, la edición Lancer, ya la estoy viendo yo. Una caja gigante con un Lancer, tío. Lancer dorado. Ah, ya, sí, por supuesto. Pues, lo dijo el presidente entonces. Sí. Quiero retratarme porque dije que Rein era el presidente antes, me parece que lo dije. Es el vicepresidente. Me retrato, no debí leer la fuente. Es comprensible porque McRae casi siempre habla y por eso la jode tanto. Pero en fin. Eso sí que sería un bombazo. Esto es serio, ¿eh? O sea, lo que ha dicho ese tío. Además, vamos a ver, es posible que la trilogía actual no salga en PS3. Vamos a ser honestos. Es complicado. Pero lo que ha dicho, yo creo que. Lo que ha querido decir es que en el futuro, futuras entregas de Gears of War sí van a ser multiplataformas. Yo creo que eso está clarísimo. Hombre, yo me conformaría con que salieran el segundo y el tercero en un futuro para PC. Y si ya no podemos hacer una porra. Yo me la juego. ¡La porra! Yo voy a hacer una apuesta personal. Venga, va, la porra. Un año después de que salga Gears of War 3 en Xbox, se va a confirmar versiones para PS3. Es mi apuesta personal. Un año después, ¿eh? Un año después, exactamente. De que salga Gears of War 3. A partir de un año después. A partir de un año después, Gears of War va a salir en PS3. Contamos exactamente un año, ¿eh? Joder. No. Aquí hay que mojarse con todo. Es verdad. Coño, pero qué. Cifra exacta. Hombre, si me dices una. Pero la apuesta es el tiempo que tardará en salir o que va a salir. No. La apuesta. Vamos a ver, la apuesta tiene más peso el hecho de que vaya a salir que el tiempo que vaya a salir. Hay dos prioridades en la apuesta. Vale. Una por encima de otra. ¿Cuándo sale Gears of War 3 en Xbox? No sé, ¿Está confirmada la fecha? 20 de septiembre. Bueno, vale. Pues a partir del 20 de septiembre, pongamos unos meses después, se va a confirmar la salida de la saga en PS3. Vale, pues yo digo que el 15 de marzo de 2013 sale en PlayStation 3 la edición Super la Hostia con Lancer Dorado. Pues conste que este paso declinaría directamente a Epic a el centro de la balanza realmente entre Microsoft y Sony, porque recordemos que la relación de Epic Games con Microsoft era muy estrecha durante los últimos años. Sí, bueno, pero era muy estrecha sobre todo porque Epic antes amaba al PC, parece que ahora no. No, bueno, a lo que quiero ir es que sí. Esto realmente decantaría la balanza. Exactamente. Yo digo que los antiguos no van a salir en PS3, sí. Pero futuras entregas a partir de los 2 años. La pregunta es, ¿veremos un Gears of War en PS3? Aunque no sea de la trilogía original. Sería la leche. O sea, yo lo veo en 3DS. Un paro, En 3DS. Si sacan la trilogía. Si sacan la trilogía, tío, es que no sé, vengo desnudo al programa. O sea, sería Te tomo la palabra. La puta mejor noticia de la historia. Te tomo la palabra. Cogerías y te una de tus múltiples Xbox. un martillo de estos gigantes y la partirías a cañonazo. No, solo haríamos Xbox. Una cosa. Desnudo no, pero en Gallumbos de Buenamán, ¿serías capaz de venir al programa? No, en pelota picada, sí, aquí o todo o nada. ¿Cómo me quieres ver el paquete, cabrón? Sí, en serio. Si sale ya su en PS3, yo vengo desnudo al programa. Grabado queda. Bueno, nos vamos a ir ahora. Espera, ¿qué coño hace? ¿Qué es un sol? ¿Qué lío? Mete. No, a ver, un momento. Espera, ¿qué? Dice que era sol. Lo has entendido mal. Vamos allá. You should have acted. They're already here. The Elder Scrolls told of their return. Their defeat was merely a delay to the time after Oblivion opened, when the sons of Skyrim would spill their own blood. But no one wanted to believe they even existed. And when the truth finally dawns. It dawns in fire. But there's one they fear. In their tongue, he's Dovahkiin, Dragonborn. ¡Ay, Dovahkiin, joder! En serio, este trailer tienen que venderlo en formato físico. Yo me lo compro. De verdad, en serio. Aunque el juego sea una mierda, el trailer es la hostia. Bueno, en fin, Skyrim. O sea, ¿qué dije antes? Que Crisis 2 iba a ser el GOTY. Sí. Me retracto, va a ser Skyrim. No, pero no va a ser el GOTY solo de ese año, de todos los putos años. Sí, seguro. O sea, cuando Jesucristo revivió, Skyrim ya era GOTY. Estoy muy colgado. En serio, o sea, la hostia. O sea, en serio, yo he visto ese tráiler. Bueno, lo he visto ya miles de veces, pero me he emocionado, o sea, es la leche. Es épico. Y es acojonante que un videojuego consiga, sugerirte esos sentimientos épicos, no sé. Yo me rindo ante este juego, la verdad. O sea, con ese tráiler me han ganado. Ya me habían ganado con Oblivion, pero me han ganado, o sea, para mí es la gran esperanza de este 2011. Lo que va a salvar este año, vamos. Lo que va a salvar este año. Sí, lo que va a salvar este año. O sea, 2010 fue un año prolífico, vamos a reconocerlo. Y 2011 va a ser aún mucho mejor por Skyrim, nada más. Solo eso. En serio, o sea. Eres muy, muy fanboy. Sí, lo soy. Lo soy. Pues, fanboy chaquetero, o sea, hay que añadir. Y a mucha honra. Es el sol. Es el sol supremo. Le va a ganar The Witcher 2. Ni de coña. Ni de coño. Igual si hacen un tráiler tan molón como este. Bueno, el último es bastante molón, ¿eh? No sé. No tiene nada que ver con este. Vosotros es el mejor tráiler de la historia. Como no queréis tanto The Witcher como a... Ah, es que tú eres un fanboy de The Witcher. Una polla. Una polla. La de Geralt de Rivia, supongo. No, sí, no. Vale. No, que pero... la tiene más grande que cualquier protagonista de... No sé, no se la vi. Sin duda. Una polla a caballo. Yo creo que es el... Bueno, no, sí, lo voy a decir. Yo creo que ese personaje de videojuegos que más relaciones sexuales ha tenido en un videojuego. Sí, yo creo que es Duke Nukem. En el propio videojuego. En el propio videojuego. Pues sí, yo creo que se la chupa mientras juega a la consola. ¡Yeah! Sí, pero la cantidad de relaciones. ¿Sol? Es diferente. En Fallout duermes con las prostitutas, pero. Duermes con ellas. Les pagas para que duerman contigo. Para no dormir solo porque tienes todo del monstruo debajo de la cama o algo. Nos vamos a ir con el análisis. Hasta ahora. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña. Recordamos que podéis vernos en redes sociales como Twenty, Facebook, etcétera, pero la que nos importa es Steam, donde ya somos 390, si no me equivoco, y queremos llegar a 400. Por favor, ayudadnos en esta empresa. Y más cosas, tenemos camisetas disponibles, podéis acceder a ellas desde el foro si estáis interesados. Y además de ello, bueno, ya os recordamos que todos los jueves hacemos una quedada, un torneo de Super Street Fighter 4 para la versión Xbox 360, el torneo Landa. También quedadas después del programa, cuando finalice este programa, quedada de Team Fortress 2 y demás. Bueno, por supuesto voy a repetir el concurso de las betas de Duke Nukem Forever que teníamos planteado. La pregunta es la siguiente: ¿en qué año fue anunciado Duke Nukem Forever? Nos enviáis la respuesta a complejolanda@cuacfm.org. Respuesta, repito, a complejolanda@cuacfm.org. Y ahora sí, nos vamos con el análisis de un juego que cuando vimos el trailer dijimos: esto va a ser violento y va a ser la hostia. Va a ser la polla. Y de hecho lo fue. Coméntanos, Zoe. Pues nada, después de la tremenda odisea de pasarme el juego en una semana y haberlo acabado ayer a las 3 de la mañana, así que os lo puedo traer muy bien fresquito. Los chicos de Epic, pues, lo han hecho bien. Lo han hecho bastante bien, a mi forma de verlo. People can fly. Bueno, people can fly, pero bueno. Sí. Perdón. Sí, detalle, buen detalle, David. Detalles sin importancia. Sin importancia. pero Epic pone el sello, ¿eh? Exactamente. Jodas. Y el motor. No es una incongruencia, David, tranquilo. Bueno, me gustaría decir que en el desarrollo este juego iba a ser en tercera persona como Gears of War y finalmente han decidido tomar la decisión de, valga la redundancia, de hacerlo en primera persona, cosa que yo creo que ha beneficiado mucho, pero mucho, muchísimo a este juego. ¿Por qué? Porque a lo mejor de esta forma no podríamos ver todas las aberraciones que nos van a pasar por delante de la pantalla, porque hay cosas que la verdad que son duras, son muy duras. A ver, me gustaría arrancar con la historia, que bueno, no tiene mucho, digamos, desarrollo, pero al principio pues nos dan unas cuantas hostias. Digamos que en el pasado el Escuadrón Echo, fue la escuadra de élite de la Confederación de las Colonias. Sin embargo, hoy en día es una banda de piratas espaciales. Y esto se debe a, bueno, unos ciertos acontecimientos que tuvieron con el protagonista, que es Grayson Hunt, que es el líder del escuadrón de Echo, y su general, que es el general Víctor Serrano, personaje que a ti te encanta, ¿verdad, David? Es la hostia Serrano. Es el tío más grosero que yo he visto en mi vida. Es, ¿en serio? Creo que es uno de los personajes con más carisma que han sacado últimamente. Pero carisma va a ser de insultos, ¿no? Sí. No, a otra cosa no. Pero con eso vamos. Bueno, digamos que la historia nos sitúa en el espacio. Empezamos en el espacio. Nosotros nos hemos revelado. Hemos cogido una nave confederada llamada... el Spectre. El Spectre. Y resulta que queremos dar caza a nuestro general, porque nos ha traicionado, nos ha metido en líos muchísimos. Y tenemos que ir a por su nave colonial, la llamada Ulises, que es su nave más poderosa, bueno, dentro de la flota. Realmente la putada es que obligó a matar a gente inocente, engañando al escuadrón. Exactamente, ellos sin saberlo iban matando a gente para que no se hicieran públicos ciertos hechos del general. Exactamente, eso es. Y bueno, una vez descubierto el pastel, pues el pelotón de Deco pues dijo: y una mierda, sigo aquí, os voy a dar pal pelo. Y eso hicieron. De hecho, en una encarnizada batalla espacial, resulta que con la nave Spectre, los muy burros cogen y atraviesan por completo la nave Ulises del general. O sea, la atraviesan por completo. Y las dos naves aterrizan en un planeta que antes era un complejo turístico. Pero debido a la fauna, entre comillas, que había construido este... complejo. Bueno, complejo. Realmente es que no se puede contar, es un spoiler. Digamos que ese complejo turístico ocurre algo muy que provoca lo que haya tanta variedad de situaciones de fauna animal. Sí, pero vamos a ver, dijiste que la historia ahí era en plan como una anécdota, ¿no? Pero parece como si tuviera cierto trasfondo. Tiene trasfondo, tiene más historia que más efectos y una mierda. Sí. El tema es te cuenta una historia en una cinemática al principio del juego y después te pasan el juego sin saber nada más. No, desarrollando toda la trama. La historia no. Está trabajada. Para ser un juego de este tipo está bastante trabajada. Exactamente. De hecho, hay, dentro del juego tú tienes una serie de flashbacks que te sirven también un poco de tutorial, entre comillas, para aprender a jugar dentro del juego. Y hay giros argumentales bastante sorprendentes. Tochos. Está bien. Sí, es una historia bastante decente, la verdad. Primero te la ponen como una historia, entre comillas, de venganza, pero después la trama se va entrevesando, y la verdad es que es digna de jugar. Y bueno, una vez caídos en el planeta, pues esta gente se da cuenta que tiene que salir de ahí, porque si no va a morir. Así que, ¿qué hace? Pues tienen que pensar en la forma de salir de ese planeta mientras idean un plan para vengarse de Sarrano, que también sobrevivió al accidente, por cierto. Y eso es básicamente lo que nos da Bulletstorm a nivel de historia. No sé, David, si quieres añadir algo más. Bueno, añadir únicamente Ishii. Bueno, Ishii. El sushi de mierda. Ishii es un coreano y sushi de mierda es el apelativo que le das a Rano. Cállate, sushi de mierda. Solo le llama sushi de mierda, nada más. No. Una geisha, también le llama geisha. Ah, geisha, sí. Qué cabrón. Pero Ishii tiene bastante jugo porque Ishii en el accidente, cuando chocan contra los Luises, explota parte de la nave y la explosión le afecta a él. Entonces le deja prácticamente muerto. Le daña parte del cerebro y parte de una pierna o de una extremidad. Entonces después, para curarle, entre comillas, lo que hacen es implantarle una serie de extras bióticos. Y eso hace que su cerebro esté continuamente luchando entre su parte humana y su parte biónica. Biónica, mecánica o informática, ¿no? Entonces, lucha contra una IA, por así decirlo. Entonces tiene regatos de violencia muy curiosos y bastante simpáticos con Grayson. Eso iba a preguntar, es que en algunas capturas el Ishii este tenía la cara normal y en otras la tenía remendada malamente. Eso es, cuando tiene el accidente, pues lo arreglan de esa manera. Y queda bastante feo todo esto. Queda bastante feo y sí, tiene una IA que le está más o menos controlando y que lucha por dominar. Le está comiendo por dentro. Si no, se convierte en un asesino, prácticamente. Exactamente. Y bueno, eso en cuanto a la historia. En cuanto a la jugabilidad, ¿querías decir algo? Sí, sí, que hay la chica esta, Trisha Novak. ¿Esa te la encuentras en el planeta o va contigo en el escuadrón? Si quieres te contamos todo. No, porque final. Es que está ya revelado un tráiler que vi. No, que te la encuentras más tarde. Te la encuentras más tarde. No pertenece al escuadrón de ATQ. Eso parecía. Bueno, pasamos ya a la jugabilidad, que, bueno, el lema lo dice todo. Kill with skill, que viene siendo mata con destreza. Pese a ser un shooter en primera persona, cosa que el mercado de hoy parece ser que no se ha enterado que es un género un pelín saturado, pues los chicos de Epic han sabido poner un par de mejoras, un par de cosas bastante originales que, a mi forma de verlo, pues están muy bien. ¿Qué nos dan? Pues premian nuestra forma de matar. Según matemos con distintas armas, pues nos pueden dar premios. Por ejemplo, podemos dar tiros en la cabeza, podemos dar tiros en la garganta, tiros en la entrepierna. Según el estilo de matar que tengamos, nos van a dar X puntos. Siempre se pueden encadenar y, no sé, es un sistema muy interesante. De hecho, el juego tiene una especie de medidor de puntos. El más bajo es el azul. Tú matas un enemigo de una manera ordinaria y te da, pues, a lo mejor 10 puntos color azul. 10 o 25, según. 10, lo que sí. Amarillo, si es una muerte más o menos estilosa. Uh-huh. Y rojo, si es una muerte, en teoría, complicada de realizar. ¿Complicada o nueva? Ojo. Bueno, sí. Pero ojo, a mi juicio esto no está bien equilibrado. Porque, por ejemplo, pinchar a un enemigo, o sea, dar una patada y tirarlo contra una pared de pinchos, que la muerte se llama pincho, o algo por el estilo. Sí, sí, pincho. Ese ataque, que es relativamente fácil, el juego siempre lo identifica como ataque rojo, o sea, ataque que da bastantes puntos. Y lo cual no es cierto, porque es muy fácil de hacer y muy fácil de repetir, de hecho. Entonces, y sin embargo, por ejemplo, cuando coges un enemigo con el látigo eléctrico, lo coges, le das una patada y después le revientas la cabeza, pues te da simplemente 2 puntos azules, 2 25, por así decirlo. Lo cual, pues, a mi juicio, eso no está bien equilibrado, porque es bastante más sencillo dar una patada a un enemigo y tirar una pared que currarte una muerte, pues, cogiéndolo y después dispararlo en la cabeza, ¿no? O sea, en ese sentido, el juego no es que falle, pero tiene un sentido de la proporción un poco... Sí, bueno. Errático. Y, bueno, evidentemente, los killshot, cuando haces la primera vez el ataque, te dan muchos puntos. Cuando lo repites, ya no. Ya sí, se queda en la novedad es lo que te da los puntos. Exactamente. La novedad del movimiento. Cuando haces un movimiento por primera vez, son muchos puntos. Cuando lo repites, pues no, ya tiene un valor mínimo y ahí se queda. De hecho, hoy jugando la demo online esta, para saber un poquillo más del juego que íbamos a hablar, pues es una especie de pantalla que puedes subir tu marcador online. Sí, es un se flashback. Llaman flashback. Eso es. Y yo lo que la pasé una vez para ver cómo era el juego y después la repetí un par de veces. Y a la tercera, que es cuando saqué mi mayor puntuación, lo único que hice por el mapeado primero fue... venían los enemigos de frente, los cogía con el rayo, los atraía a mí, les daba la patada y a las paredes con pinchos. Sí. Porque eso sí, paredes con pinchos, paredes con zonas de donde los puedes electrocutar, sí. Y en fin, puedes ahí a dar por culo. Claro, o sea, y eso da muchos puntos. Y es que además el juego... cuando das una patada a un enemigo y hay cerca una pared, el juego es como si dirigiese el enemigo a esa pared. No. Te tienes que dirigir tú también, ¿eh? Hombre, ya bien, nos ha jodido. Si das una patada al cielo, pues no. Pero si digamos que la pared está en tu rango de visión, el enemigo va a ir teledirigido a él. Bueno, eso por también cierto, depende del escenario, ojo, ¿eh? Cactus, plantas carnívoras, pinchos, esto de hierro, estos no sé cómo se llama, las vigas. Vigas. Ay, para trinchar a los enemigos hay elementos de sobra, vamos. Y si no hay nada de eso, los tiráis al vacío y también cuenta como vértigo. Vértigo. Bueno, ya hemos hablado un poco del sistema de puntos, dime, Víctor. Una cosa, con respecto al sistema de puntos, bueno, recordaréis que había siempre ha habido juegos con premio de puntos por matar, ¿no? Y recordemos uno que, bueno, no era muy bueno, ¿no? Era el de club. No sé si, os acordáis. The Club. Dios santo. Pero lo que quiero decir es que... ¿cómo va en este aspecto? Va, imagino que lo he explicado hace ahora, pero ¿hay multiplicadores? ¿Hay esas historias? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Además, hay mucha variedad. ¿Pero multiplicadores por tiempo o por pericia? No, por pericia y cantidad. Por pericia. Sobre todo por cantidad. Ah, y bueno, Zoe, no sé si lo vas a comentar, pero el tema de los puntos no es un tema que haya que dejar al azar. Ya, exactamente. O sea, hay que conseguir puntos necesidad. Ya lo voy a comentar ahora, en cuanto explique un poco el tema de las armas. Me gustaría decir que, pues dentro del juego, quitando el látigo, que lo voy a explicar dentro de un momento, pues tenemos 7 armas. Tenemos la carabina pacificadora, que es lo con la que empezamos, que es un rifle normal. Dime, Oscar. Un rifle normal, nada, es un remake del arma de Gears of War. Bueno, sí, pero ese ataque secundario es brutal. Es muy tocho. Después tenemos el gritón, que es una pistola. El lanzacadenas, que digamos que son dos granadas atadas por unos extremos con una cadena. Después tenemos el machacahuesos, que es una escopeta de 4 cañones. Cuatro a la vez. Por cierto, vaya mierda de arma. Pero dices 4 cañones y dices, hostia, una escopeta con 4 cañones, eso es lo puto mejor del mundo. Y no. Pues que debería hacerlo. Tú no usaste bien. Sí, que la usé. Y yo me pegué al culo de los enemigos para pegarles un tiro y salieron despedidos. Y después se lo vieron a levantar. No tenían que estar no muertos, sino desintegrados. Hay que saber usarla bien, pero bueno. Te está llamando paquete. Ya la sé usar mejor que tú. Bueno, te llamando paquete. Yo estoy hablando de otra cosa, no de la escopeta. Bueno, después tenemos un homenaje micaniesco, que es el cazacabezas, que es el rifle de francotirador. Con este rifle, pues, podemos dirigir nuestra bala. Homenaje micaniesco a Singularity, si mal no recuerdo. Y Singularity y Clive Barker, Jericho. Y esos dos a perfectar. Bueno, aunque lo de perfectar era un misil más que un rifle. Entonces no vale. Ah, bueno. Pero era un arma dirigida y que se te ponía la cámara en tu en el proyectil. No, o sea, la base es la misma. A mí me hace gracia de este rifle porque los enemigos siempre ven la bala llegar. Cualquier enemigo, da igual. Y siempre se echan para un lado o para otro, da igual. La rutina es siempre la misma, no, tío, siempre. Eso es lo mejor de todo. ¿Qué? Hay un killshot que se llama farol. Y es que tú apuntas a un tío. Porque el rifle este solo funciona si ve objetivos. Entonces marca objetivos. Los marca con rojo cuando puedes disparar. Entonces disparas. ¡Pum! Pero si matas a otra persona distinta a la inicial, es un killshot de farol. Y además el tío al que le das y esquiva ni nada porque no se la espera. Es la polla. Yo me dice, ¡oh, qué grande! Bueno, después tenemos el rebotador, que son una especie de lanzabombas que van botando por ahí, tú las detonas cuando quieras. Y el penetrador. Oh, es este arma es el puto mejor arma del juego. imaginaos, pues, coger a Bioshock y al taladro del, del Big Daddy. El lanzastacas del Painkiller, por eso lo metieron. Pues, pues eso mismo. O sea, cogéis ese arma y ese arma es Dios, porque es, se supone que tiene un uso industrial y tú lanzas taladros contra tus enemigos. Tus enemigos tienen un taladro del tamaño de tu brazo y te los lanza a fuego. Además, bueno, cada una de estas armas tienen ataques secundarios que, en dado el momento, te lo dejan desbloquear. Después de todo esto, pues tenemos el látigo. Al principio del juego, después de un par de fases, esto es un spoiler pequeñito porque realmente es la primera fase del juego. Tú vas a por... recibes una señal de radio del escuadrón Final Echo, que es el que ha sustituido al Dead Echo. Y vas allí, parece ser que no hay nadie, solo hay muertos, y consigues el látigo biónico, el látigo eléctrico, que tú lo consigues, y con eso puedes acceder al sistema de puntos para matar y al sistema de las cápsulas. Es realmente cuando empieza el juego. Exactamente. Dime, Oscar. Nada, hablando del látigo, apuntar que cuando me acabé la demo, ponía que al acabarla, que desbloqueabas unos skins nuevos, y uno de ellos era un skin para el látigo. Sí, por tanto, los que quieran comprar el juego, que bajen la demo tienen skins gratis. Sí, bueno, la edición coleccionista también, edición especialita también te trae mejoras para el látigo. Bueno, sí, mejoras estéticas, se supone. Sí, bueno, estéticas, o sea, realmente el resultado viene a ser el mismo. Y bueno, me gustaría hablar del látigo, que bueno, simplemente nosotros con el gatillo izquierdo lanzamos nuestro látigo y podemos atraer a un enemigo hacia nosotros. Se va a quedar medio suspendido en el aire y podremos hacerle ahí en ese momento de todo. Todo lo que se nos pase por la cabeza, darle patadas, dispararle en la boca, en los huevos, en el pecho, da igual, lo que queráis. Sacáis cualquier arma porque os va a dar tiempo. Podéis hacer lo que queráis con ese hombre. Y de hecho, si disparáis en los huevos o en el culo, da más puntos. Sí, exactamente. No es una forma de hablar, hay que hacerlo. Una cosa, me comentan como crítica que si le disparas a un enemigo en una uña, ya lo matas. No. Ya lo... ¿Quién ha dicho eso? Arpimán, supongo. Arpimán, seguro. No, bueno, ya ha dicho. Hombre, yo nunca he apuntado una uña, yo apunto siempre a la cabeza, sí, o a los cojones. También. Pero bueno, lo ha dicho Arpimán. No sé, si quieres lo probamos y se lo comentamos en el próximo programa. De hecho, hay animaciones especiales y apuntas a las pelotas y se las revientas. Exactamente. Y son bastante, son bastante cojonudas. Y después, si lo rematas cuando se está doliendo. De hecho, le pegas un tiro en las pelotas, se cae de rodillas, oh, sujetándose sus partes. Sus no partes, ya. Y le das una patada, por ejemplo, rematándolo. Y ¿sabes cómo se llama ese golpe? Se llama piedad. El mejor kill shot es el de antídoto. Cuando un enemigo es enemiga, es que ya no coordino. Un enemigo se envenena, porque bueno, en el juego hay una especie de plantas que al disparar suelta unas esporas muy nocivas y te hacen alucinar un que poco. Enferman a los enemigos. Entonces, la única forma de curarlos es matarlos. Entonces, cuando están infectados y les revientas la cabeza, es un antídoto. No es, seguro que lo ibas a comentar, pero bueno, Zoe. De hecho, hay por el juego hay botellas con alcohol. Sí, exactamente. Si tú te la tomas una, te da 50 puntos por tomártela. Pero a mayores, acabas si te pones borracho a hacer combos con, claro, con al después de beber todo borracho, pues eso aumenta mucho. Sí, te aumenta tu puntuación. Porque apuntas mucho peor, evidentemente. De hecho, ves doble, ves a los. Sí, ves pero, muy ojo, las botellas puedes o beberlas o romperlas. Eso es. Exactamente, cuando estás borracho a la hora de, por ejemplo, pegar un tiro o cualquier cosa, pues es bastante jodido. Pero cuando lo haces, pues por ejemplo, le has dado en la cabeza a alguien, se lo has reventado, pone disparo en la cabeza y debajo, borracho. Sí, o sea, sí, te sí, cuenta sí, a la hora de darte y puntos. Y además te da muchos puntos. Son 100 puntos, o sea, ojo, que dentro del juego el rango son 10, 25, 50 y 100. El top es 100 y borracho te da 100. También hay que decir que las botellas escasean dentro del juego. De hecho, es uno de los un logro barra objetivo. Creo que hay 20, total. Hay 20, sí. Pero es eso, o sea, dentro... ¿Lo conseguiste, por cierto, trofeo? No, conseguí la yo mitad sí de ella. Yo ¡qué sí puto! Bueno. Solo quería matizarlo. Vale, está bien. Digamos que estaba hablando antes de las cápsulas. Pues las cápsulas las vamos a ver repartidas por todo el juego, que son las cápsulas de la Confederación. Nosotros, si apuntamos con nuestro látigo hacia ellas, pues podemos acceder al menú de nuestras armas para comprar munición, mejorarlas y ver cuáles son los killing shots que podemos hacer con cada arma, o cuáles nos dan más puntos, cuáles nos quedan por descubrir. Está muy bien. ¿Querías decir algo, David? No. Vale. Es que te veo con unos ojos de tío. No, claro, estoy atento. Bueno, después hablar de las mejoras de las armas. Pues, por ejemplo, la carabina pacificadora, nosotros apretamos el R2 o el ET, pues se carga. Y el arma empieza a salir de revoluciones y resulta que si nosotros pegamos un tiro a alguien con eso, le dispara automáticamente, por ejemplo, solo en este arma, 50 balas de golpe. ¡Pum! Y lo descuartiza. O sea, lo consume. Lo consume. Solo queda el esqueleto. Sí. Joder. Y de hecho, el sistema de mejora es bastante complejo. O sea, puedes aumentar el cargador del arma, la capacidad. Y después también puedes aumentar. No, o sea, comprar la mejora, digamos, el ataque secundario. Y después aumentar la capacidad del ataque secundario. Exactamente. Imaginaos que pues tenéis 400 balas de cargador de la pacificadora. Sí. Pues podéis aumentar esos cargadores hasta 600 balas. Incluso hay mejoras para ataque secundario. Por ejemplo, en el arma que dices tú, el disparo cargado, si lo mejoras, puedes matar a varios enemigos a la vez. Exactamente. Además, por ejemplo, puedes tener X cargas. Al principio, cuando lo desbloqueas, te dan 3. Sí. Puedes desbloquearlo hasta 2 veces más para tener 9 disparos cargados con cada arma. Yo fui la única arma que mejoré al máximo. Esa. Después las otras, yo usaba esa, el rifle francotirador y el lanza. Pues, el lanzatorpedos. El penetrador. El penetrador, ese. Pues yo las usé todas, la verdad. Yo me lo pasé muy bien. Yo me lo pasé genial. Matando con todas. De hecho, con el lanzacadenas, de esto de le lanzas una cadena a alguien en el cuello, sí, y le pasan 3 por detrás. ¡Boom! Sí. Y cuando matas, por ejemplo, varias a la vez, según cuántos haya, pues te pone orgía. Por 4, por 5, sí, por cuántos enemigos haya. Sí. Y no sé. El sistema da unas posibilidades. La verdad es que es muy variado y muy divertido a la hora de. Es que Bulletstorm triunfa en algo tan simple como matar en un videojuego, porque en un videojuego siempre se mata. Tú cuando eres Mario y le saltas encima una seta, la estás matando, coño. Sí, la gente lo ve como algo de detalle, sí, pero estás matando. Estás acabando con la vida. Sí. Cuando Mario se cae por un desfiladero también está muerto, pierde una vida. Eso que parece tan común en los videojuegos, Bulletstorm le da un toque gracioso. Un toque distinto, gracioso, variado. Vale. Y además, es que claro, depende de la persona, pero es que a mí no me aburre dispararle un tío en la cabeza no, y que se atragante porque le doy en la garganta o reventarle la cabeza, porque está tan bien hecho y hay tanta sangre que no te cansas de verlo. Es, o sea, los enemigos no es que sean tontos, pero es que tú eres muy superior a ellos. Exactamente. Entonces, te diviertes muchísimo con este juego. Es para descargar adrenalina. Una muy buena es el secundario del látigo, es cojonuda. Mantienes el látigo. Y si hay un grupito, pues hace como una onda expansiva, lo sube al aire. Sí. Hoy me pasó una cojonuda. Estaba matando a uno y se me acabó el tiempo, cayeron todos. Pero cayeron unos 4 en paredes de pincho. Como muñeco vudú. Cuando pinchas a alguien en una pared, el killing shot se llama muñeco vudú. Que fue la lo cual es cojonudo. Verlos caer a todos en los pinchos y que te salieran todos los números en rojo. En rojo, sí. Tremendo. Un sentido del humor cojonudo. Es que además los enemigos me encanta cuando gritan. Sí. Sobre todo estos que son idiotas y van corriendo por ti. Que esos es un killing shot que es zancadilla. Que les hacen las piernas, se caen al suelo, más hacen, se caen. Y en eso tienes que rematarlos, no puedes dejar que se levanten. Y ese quiso de zancadilla es la leche. Sí, o bueno, por ejemplo, lo que decía Oscar, pues cuando lanzas los enemigos hacia arriba, pues si matas a uno de nadie es tiro al plato. Sí. Son cosas que, joder, la verdad es que solo con leerlas ya te imagínate hacerlo estando borracho, ya es la hostia. Ya es la hostia, o sea, es que es eso, te da una facultad de combinar todo lo que tú quieras mientras tengas oportunidad de es ello. Es que además hay una cantidad de kill shots, o sea, yo creo que hice en total 70% de ellos. En total, si mal no recuerdo, creo que hay 139 o por ahí, o un poco más incluso. Pero vamos, esos repartidos entre los especiales, en plan, pues derriba un helicóptero mediante una explosión ajena. Después cada arma tiene los suyos. Sí. Y pues las armas cargadas también tiene killshot. Sí. Por ejemplo, tienen 4 o 5 que son exclusivos del killshot. Sí. Y no sé, la verdad es que está, joder, 130 y pico, pues te da variedad de situaciones para hacerlo. Mucho. Y bueno, dentro del juego, a la hora, digamos, de no matar y de un poco así de explorar, entre comillas, pues tenemos 3 opciones que nos da para sacar un logro así. Pues tenemos que encontrar robots de noticias, tenemos que encontrar enjambres de insectos eléctricos, bueno, y tenemos que encontrar las botellas. Encontrar barra destruir. Sí, encontrar barra destruir, que bueno. Digamos que nos dan puntos si los destruimos y nos pone un contador. Por ejemplo, en creo que son 28 robots de noticias, sí, y son 21 o 24 enjambres de insectos. Es que yo insectos. Las moscas las veía y decía, coño, moscas. No, no, pero las hay que matar, tío. Pues decía, no, son moscas eléctricas, sí, pensé sí. Que eran luciérnagas. No, no, y además te dan un kill shot si metes a un enemigo ahí dentro. Yo aún no lo conseguí, tío. Joder. Pues habrá que intentarlo. Pero vamos, los escenarios son bastante pasilleros, por así decirlo. No creo que sea tan difícil encontrarlos. No te creas. Bueno, hay zonas más amplias con algún recoveco, pero... Es que claro, hay las típicas zonas marginales que un jugador que no esté, digamos, atento va a pasar de largo. Exactamente. No, o sea, si eres un tío observador te vas a meter por cualquier sitio, aunque sea absurdo, y vas a encontrar algo interesante. O sea, y hay escenarios, pues, pasilleros, no tanto, bueno, o sea, bueno. Es un juego que las estancias suelen ser bastante amplias, o sea, a mí es me pasillero, yo creo que quizás al final ya se vuelve más pasillero. Me gustaría hacer un matiz un poco en cuanto a eso, porque yo creo que el mapa está un poco desaprovechado, porque tú puedes ver un mapa muy grande, puedes ir por sitios, pero esos sitios a lo mejor están totalmente vacíos. De vez en cuando te encuentras alguna caja de munición que te dan puntos de... para canjear y munición, pero realmente a la hora de, no sé, servir de algo, pues simplemente para estar ahí, porque por ejemplo hay zonas que tú la ves y dices, buah, pues puedo ir por ahí porque hay un camino, pues no te deja. Yo creo que han mal aprovechado eso. Podrías ir por un sitio o por otro, como hacen con Gears. Es lineal, sí, pero te dan opciones a escoger. Esto no es un Elder Scrolls Skyrim. Ah, por supuesto. O sea, este juego es de matar. Ya, por supuesto. Es más lineal que un Call of Duty incluso. Sí, sí, sí. Es decir, ya, pero es que su intención es esa. O sea, Bullet Storm es un shooter clásico actualizado, pero clásico. O sea, aquí la exploración es anecdótica. El escenario sea muy grande, da igual, es anecdótica. Pero a mi forma de verlo, podrían haberlo aprovechado un poquito más. ¿Pero para qué? Pues hombre, para encontrarte más enemigos o que te den, pero no sé, alternativas. ¿Eso para qué? Eso no sería ninguna alternativa, sería hacer lo mismo de siempre. Ya, pero en vez de poner 24 objetos para encontrar, poner 64. Ala. Bueno, ala, sin pasarse, porque el juego tampoco da. Poner más. Bueno, después hay una serie de, digamos, quick time events dentro del juego que, pues, nos mandan mucho darle al LB o al L1 en determinados momentos. Según la rapidez que tengamos en apretarlo y mantenerlo, nos van a andar entre 0 y 500 puntos. Que es curioso eso. El juego utiliza mucho, por ejemplo, esta técnica que se ha consolidado con Uncharted 2, estos scripts dinámicos, donde tú sigues controlando a tu personaje y tienes que convivir con esa situación. Bullet Storm utiliza eso, o sea, situaciones límite en las cuales tú tienes que reaccionar. O sea, está pasando algo brutal y tú tienes que reaccionar. Tú controlas a tu personaje y tienes que reaccionar en un tiempo límite. O sea, que dentro de su linealidad sorprende al jugador con ciertos recursos, lo cual está muy bien, ¿eh? Está muy bien pensado eso. Sí, sí, porque por ejemplo se cae un edificio, hostia, dices, coño, tienes que darle al L1 para, por ejemplo, mirar al edificio que se está cayendo. Pero ya no hablo de eso, ya hablo de momentos en los cuales tu vida corre peligro incluso. Ah, bueno, sí, eso ya son otros, otro tema, ya lo incluye. Lo que dices tú es, o sea, es que aquí te dan puntos por todo, por todo. O sea, no te dan puntos por andar porque no sería lógico. Pero sí es cierto que dice Zoya, o sea, hay momentos en los cuales pues el juego te dice, pulsa tal, porque está pasando algo y tu personaje tiene que mirar. Entonces, si lo mira de una manera más o menos atenta o desde el principio, te dan puntos. Te dan puntos por mirar algo. Exactamente. Lo cual, bueno, podemos buscarle la lógica, no la tiene, pero te dan puntos. Está. Miras con estilo. Es como look una, with es skill. Una mirada tipo Zoolander, ¿no? Sí. Bueno, me gustaría ahora diferenciar un poco los tipos de enemigos que hay dentro del juego. Digamos que hay humanos normales, entre comillas, que son los Skulls. Tenemos una cepa medio mutante, que son los Creep. Sí. Y tenemos los mutantes de todo, que se llaman Burnouts. O sea, hay humanos medio mutantes y mutantes. Exactamente. Spoiler. Sí. Bueno, no es un spoiler. No es un spoiler, no es un spoiler para nada. O sea, y los Burnout... Joder. Bueno, cuéntalo tú, Fernando, por favor. Digamos que pues cada uno, pues quitando los Burnouts, los otros dos, pues cada uno sabe cómo son sus puntos débiles. Pero los Burnouts, digamos que son negros, son totalmente negros, salvo son por... oscuros. Son oscuros. Como Gaspar. Y claro, resulta que tienen solo unos sarpullidos rojos. Y solo puedes apuntarles a eso, porque si no, se siguen levantando pero y gastas una munición. La gracia está, es que al principio te salen con un montón de sarpullidos, o sea, da igual a donde dispares, siempre vas a matarlos, coño, tienes sarpullidos por todas partes. Aunque estés borracho, vas a darles igual. Pero a medida que avanzas, te salen burnouts con un único sarpullido, y a lo mejor en las pelotas o algo así. O sea, es ahí donde ya la cosa se complica, porque ya te vienen cinco a tropel, y solo tiene un sarpullido, pues en unas pelotas, en un brazo, en la cabeza. Y ahí ya la cosa dices, porque no vale, tienes que dispararle justo en el punto, si no, no pasa nada. Exactamente. Como anécdota, me gustaría decir que en una parte del juego tenemos que ser sigilosos para que no nos descubran. Y nuestro personaje, que es muy vasto, él da una patada a una chapa para poder pasar. Y resulta que con esa chapa empieza a agrietarse el suelo, se agrieta la fachada de un edificio y se cae entero. Mira, en ese momento me estuve descojonando, tuve que pasar el juego, porque además la tipa te dice, ¡tu gilipollez no tiene límites! Sí, sí. Son cosas que, no sé, en serio, el juego está cargado... El sentido del humor es brutal. Es muy ácido, muy negro, es muy vasto. A mí me encanta. Sí, sí. Si no, díselo a Serrano, ¿no, David? O sea, pues pensarás que este juego recurre al barbarismo para hacer reír. Y es cierto, pero es que sí, pero funciona. Son puteos que yo le diría a un colega. O sea, son la leche. Son la leche. Y bueno, yo creo que en aspectos jugables, pues ya está. O sea, se está partiendo el culo. Pero bueno, hay un momento, yo tengo que decirlo. Cuando llegas a Luises con Grayson, pues ves todos los cadáveres que provocó el choque con el planeta. El Lucis fue la nave que destruyó su nave en el principio. Entonces Serrano se comunica con Grayson, le dice, oye Grayson, eres un asesino, has matado un montón de gente inocente, eres un cabrón. Entonces sigues avanzando por el Lucis y Serrano está continuamente puteándote, pero continuamente, una tras otra, pa, pa, pa. Entonces de repente te dice, Grayson, te veo un poco oído, ¿qué pasa? ¿Estás pensando en el montón de gente que has matado? Lo siento mucho, de verdad, no sé. O sea, cosas por el estilo que tú escuchas y te hacen reír, inevitablemente. O sea, son puteos grandiosos. Grandiosos. Bueno, pues, visto esto, yo creo que en cuanto al apartado jugable, pues tiene una palabra que es divertidísimo. O sea, si has jugado alguna vez algún shooter, pues este te va a gustar porque el humor, como decimos, es es bruto. Es un humor bruto, es un humor tosco, es un humor... Es un humor oscuro. Oscuro. Y bueno, dicho esto, ya pasamos al apartado... Dime, David. Habría que comentar los modos online. Bueno, los modos online, yo personalmente no los he tocado porque francamente no me ha dado tiempo, pero eso os lo puedo explicar, David. Bueno, en modos online la verdad es que es el gran talón de Aquiles de este juego. Y no tiene sentido porque, sabiendo cómo es, lo tenían a huevo para hacerlo, por lo menos para hacerlo lo mínimo posible para contentar a la gente. No hay modos competitivos, no hay deathmatch, lo que podríamos entender en sentido clásico de la palabra. No lo hay. Solo hay un modo anarquía, que es un modo, vamos a decirlo, un modo horda del Gears, donde tienes que resistir las oleadas y donde tienes que procurar conseguir puntuaciones junto a otros jugadores, pues combinando pues todos los recursos que te da el juego. Es decir, hacer kill shots pero en equipo, ¿vale? Solo hay eso. Luego hay el modo flashback, que el modo flashback son pequeños fragmentos de niveles sueltos, donde el objetivo es conseguir puntuaciones cada vez mayores. Hay un ranking online y por tanto puedes equiparar tu puntuación conseguida en el nivel X con la de otro jugador. Simplemente eso. Dos puntos a criticar. El hecho de que no haya un modo competitivo en sentido estricto, o sea, lo tenían a huevo para hacerlo. Bueno, y para hacerlo y para hacer toda la gama de esos modos que ya conocemos, clásicos de deathmatch o captura de banderas o lo que sea, y sobre todo la falta de un modo cooperativo en la campaña principal, porque durante casi todo el juego, durante un 95% del juego, siempre vamos acompañados por alguien, o por alguien o por dos personajes, o sea, por uno o por dos, o sea, que lo tenían a huevo para hacer algo grandioso. O sea, creo que esto es lo que separa Bullet Storm del Olimpo de los grandes juegos. O sea, y mira que lo tenían a huevo, o sea, era lógico que incluyesen estos modos, pero no lo han hecho. Yo no sé si están esperando una segunda parte o es que sencillamente pues no lo vieron necesario. Pero para mí es un error garrafal, la verdad. Bueno, después del apunte online vamos a pasar a los gráficos que, joder, yo no sé en PC, David, pero en consola desde luego, madre santa. PC es una maravilla. Pues en consola la verdad flaquea bastante. O sea, los escenarios están muy bien, son muy coloridos, pero cuando te acercas a algunas texturas, tío... Bueno, pero es que eso ya... ¿Qué textura no se resiente cuando te pegas a ella? Ah, no, las ya de crisis, ¿no? Pero por ejemplo, la sangre cuando aparece en el suelo, por ejemplo, yo estaba saltando una valla y de repente, no, un bloque de muro, un bloque de hormigón, lo salto, me doy la vuelta y veo sangre, pero no era sangre, eran píxeles. Eran jodidos píxeles. Bueno, pero eso suele ocurrir en varios juegos que utilizan el Unreal Engine. Sí. Pasa eso. De hecho, cuando cargan los vídeos, pues carga primero el modelo y después se van definiendo las texturas. Sí, o sea, no me acuerdo de cómo se llama, pero hay un filtro que lo que hace es un filtro muy básico en cualquier motor gráfico actual, que suaviza las texturas para que no se vean pixeladas. Y a veces pues ese filtro no aparece en algunas texturas concretas. ¿Os acordáis del caso del Big Daddy de Bioshock de Play 3? Es el mismo ejemplo. Y sí, yo también lo vi en PC, ¿eh? Lo vi también el efecto de la pixelación. Ahora bien, a nivel gráfico la versión de PC es apabullante. Pues, porque en consola el frame rate de Play 3... El frame rate, la verdad es que en la parte final del juego, os lo juro por Dios, que a mí me iba fácil a 5 FPS en algún momento, pero de esto de 20 segundos disparando a 10 FPS, o sea, un bullet time de serie. Un bullet time no, tío, un teleport de serie. O sea, era una jodida locura. Y bueno, en cuanto... Eso, lo que más creo que el protagonismo de este juego también se lo lleva el entorno, porque nos ayuda muchísimo artístico. El diseño artístico, y además dentro del juego, en el modo jugable en sí, pues nos ayuda mucho a conseguir los puntos. Sí. De hecho, sin el escenario nos faltarían como poco la mitad. El escenario de es otro asesino más. Exactamente, es nuestro cómplice, por así decirlo. Y bueno, en cuanto al sonido, he de decir que no he podido conseguir esta noche la banda sonora, pero estamos tirando YouTube para lo que podemos. Pero bueno, la música, pues acompaña todo el rato con el juego. Por ejemplo, hay momentos que tenemos contrarreloj y la verdad es que la música nos pone los pelos de punta, porque es en plan ¡corre, corre! Porque no, si es bastante épica, ¿eh? El tema principal es muy bueno, a mí me ha gustado. De hecho, es con el que hemos arrancado este análisis. Y bueno, vamos ya con las conclusiones. Dime. Yo quería decir algo sobre las versiones de consola, la de Play 3, que es la que he jugado. Es que la resolución a día de hoy se nota muchísimo. Sí. Tú pasas de... Ya solo por resolución. Todas las demás chuminadas, dejémoslas aparte. Tú pones el juego en PC y mola. Lo pones en consola y el primer minuto estás llorando. Después te acostumbras y juegas y no pasa nada. Pero la primera impresión es... Joder, macho, que esto es una puta mierda. Pero la versión 360 está... En ese sentido está más cuidada. Mejor, ¿eh? Sí. Es que la resolución se nota muchísimo a día de hoy. Y bueno, como conclusiones, podemos decir que nos ha gustado, pues, el sistema de juego en sí. El sistema de killshots es una bomba. Yo espero que hagan una segunda parte y, mientras tanto, seguiré rejugando este juego porque, en ese sentido, me ha gustado muchísimo. Y no, algo que no nos ha gustado, pues quizás el frame rate y la resolución dentro de las consolas, y echamos en falta también un modo online, digamos, jugoso. Modos online, sí, a la altura de un shooter. Exactamente. Un shooter de esta calidad, por Dios. Exactamente. Tenía que tener elementos para aprovecharlo, pero es que me parece tan absurdo que no lo hayan hecho. Exactamente, es una pena que hayan desaprovechado ese factor, pero bueno. Como conclusión general, pues Bulletstorm es un muy buen juego. Si eres fan de los shooters, del gore, de la sangre, del humor negro, pues te lo vas a pasar genial con este juego, genial. Eso sí, no lo mires tanto por el lado del online, porque a lo mejor no te va a satisfacer tanto, pero el modo historia, pues es muy bueno. Bueno, dices no lo mires tanto el modo online. Yo el modo este flashback lo veo bastante viciante. Primero porque son fases cortas, supuestamente cortas, y aparte, joder, te puedes medir la polla con la gente que tienes agregada a la consola. Basta con ver que fulanito tiene tal puntuación para tú picarte e intentar superarla. Yo creo que eso está bastante bien. Bueno, vamos a finalizar ya, no hay tiempo. Lo que sí, bueno, me comentan que en efecto tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Arpimán. Saludos, Arpimán, ¿qué querías comentar? Pues que el Bulletstorm es una puta mierda, digo. ¡Bum! Hace gracia su sinceridad. A ver, a mí no. Un shooter sin modo online que te lo venden porque la beta es la polla y luego el mismo día que sale atrasa la beta 2 meses. Eso es una puta escoria. ¿Cómo anda el juego de duración? Tengo yo la duda. 8 o 10 horas. Yo me lo pasé en una tarde. Un poco lamentable, ¿eh? 8 horas o así. Bueno, ¿algo que decir? No, a ver, yo creo que Arpimán se esperaba otra cosa. No sé qué te esperabas tú de Bulletstorm. A ver, es que, por ejemplo, en el modo este horda apestoso, puedes usar el látigo con 3 personas más. Y que por eso no te pongan cooperativo es acojonante. Sí, no, eso es un fallo garrafal. Pero, coño, el juego en sí es divertido. O sea, masacrar a los enemigos de esa manera a mí... particularmente me gusta. A lo mejor soy un pervertido o algo así. Bueno, lo eres, pero... Sí. Qué grande. Termina. No sé, qué más decir, estoy nervioso. No te preocupes, hombre, que no te mordemos. Yo creo que te esperabas una especie de Call of Duty o algo así y te han jodido vivo. No, o... al revés. Es que, a ver, tanto anuncio de mierda, tanto Duty Calls y esas porquerías, para luego esta puta asquerosidad, no mola. ¿Te gustó más Duty Calls que Bullet Storm? Sí. Boring. Bueno, al fin, macho, tenemos que dejar ya porque es que no llegamos al debate. Muchas gracias por llamar y por darnos tu sincera opinión. Venga, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, así nos vamos a ir rápidamente, Zoe, con algunos comentarios de foro porque no da tiempo para más. Sí, bueno, Gelocatil dice: jo, muchas gracias. Estoy muy contento. Pensaba hacer trueque la demo con algún sucio Sonyer que tuviese PS3 y Bordenas de PC, que daba derecho a una demo del Duke Nukem Forever. Pero encima es demo de PC, así que cojonudo. Y pone una imagen con buenísima. Memes. Buenísima. Buenísima. Tenéis que ver esa imagen en complejolanda.forest.net. El hombre que ríe dice: por lo visto, Bethesda quería dar un incentivo a la gente que le ponga el nombre de Dovahkiin a su hijo este año. Como sea la edición coleccionista de Skyrim, más de uno se va a poner las manos a la obra. Tengo que prender a alguien ya. Y ya de paso que pida los papeles del divorcio. Es lo más coleccionista que hay. Cutreman dice: el arma más letal para los mutantes de Bulletstorm. Y pone una imagen de Clearasil Ultra. Con Clearasil se acabaron las impurezas y los sarpullidos. Y bueno, eso es todo de momento en el foro. Bueno, nos vamos a ir rápidamente con la segunda canción de hoy. Zoe, ¿qué tienes para nosotros? Pues una petición de Angus, de una canción que le gusta mucho a él, de Batman, de la NES. Bueno, pues vamos con música de Batman de Nintendo Entertainment System y volvemos en unos minutos con el debate. Hasta ahora. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Seguís aquí en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña. Tenemos conectados actualmente en el chat a Javiere, Arpiman, Xero, Abdulito Kun, Avendi87, Abuelo Catil, Cutreman, Dab1, Denis el Azul, Dami, El Hombre que Ríe, Ezequiel, Falautero, Fine Factory, Hilde, Keto, Melkart, Metewolf, Mime, Mumacatil, Rasodos, Sky FMA, Super Deimos y Syntax. Y ahora vamos a anunciar el vencedor. Bueno, los metedores más bien de las betas de Duke Nukem Forever, que ya hemos cerrado el cupo, desde ya, no podéis participar. Y la respuesta correcta era que, bueno, Duke Nukem Forever fue anunciado el día 27 de abril de 1997. El año, la respuesta, por tanto, era 1997. Y los vencedores son, paso a enumerarlos. Vamos a ver, Javier Fernández, que es Xero. Carlos Benedicto. Draug, ¿qué más? Uno más. espero decirlo yo. Jason Valente, que se ha vendido 87. Y nos falta uno que lo tengo por aquí. Nos falta. Sí, aquí está. Aquí está. Ildefonso Martínez Auma. Hilde. Efectivamente. Bueno, pues enhorabuena a los vencedores y por favor mandadnos un email nuevamente a complejolanda@cuacfm.org con vuestros datos para que os podamos facilitar pues esta beta. Más cosas, no os preocupéis porque la semana que viene va a haber nuevo sorteo de betas de Duke Nukem Forever, así que os queremos aquí participar otra vez porque os puede tocar y la verdad es que es una pena que os perdáis a este, bueno, al rey por ello. Ya estoy viendo que cuando llegue el momento van a regalar betas a diestro y siniestro. Al final seguro que no van a faltar estas betas. Pero si son códigos, no te tienen que dar datos ya. Ya, bueno, no, pero... Ah, claro, tienen que elegir si la quieren de PlayStation 3, de Xbox. Ah, bueno, no, realmente no. Bueno, mándanos el email igual y os confirmamos cómo es el tema, porque es que, claro, como no, yo tampoco sé exactamente cómo está, y tenemos papelitos aquí, pero bueno, ya os damos detalles vía email. Ahora sí, debate porque tenemos que irnos con un debate sobre un problema de actualidad y que no deja de repetirse, un problema que lleva bastante tiempo en la industria. Y que, bueno, se trata de la filtración de juegos meses antes de su lanzamiento. Las filtraciones siempre han estado a la orden del día en el mundo de los videojuegos. Durante los últimos años, los títulos que han llegado a la red antes que a las tiendas se han multiplicado. Ni Gabe Newell se ha salvado, recordemos lo sucedido con Half-Life 2. El último título en entrar en la polémica ha sido Crisis 2 con la filtración del juego en estado beta. ¿Qué impacto, para empezar, creéis que supone esto para la industria? He hablado sinceramente, sin tapujos. Hombre, sobre todo en el caso de Crytek, lo que va a pasar es que la filtración de esa beta, filtración, o no sé cómo llamarlo, pues va a afectar a las ventas, eso, sin duda. Es decir, hay gente que ya se descargó la beta, que ya se acabó el juego y que no se va a comprar el formato físico, o sea, no se va a comprar el juego final, el producto terminado, ni de coña, vamos. Pues yo creo todo lo contrario, es beneficio para las compañías. De hecho, lo sueltan los de las propias compañías porque es publicidad pura y dura. De hecho, ¿quién creéis que abastece los Top Manta? Pues las compañías, coño, para que se hable del juego. Pero, y para que... Oscar, tío, es que la beta, por mucho que diga EA, o sea, Crytek, es el juego completo. Que sí, que es el juego completo, pero ¿qué diferencia hay entre sacar... Bueno, a ver, cuando el juego sale a la calle... se filtra siempre, claro. O sea, alguien lo sube a internet y se puede piratear. Pues que se filtre. Aquí lo único que ha cambiado es que fue 50 sí. días antes del lanzamiento del juego. ¿Y te parece poco? Es que eso es un puto escándalo. Pues yo lo veo a modo de demo. Me refiero, yo además, no creo que internet, de hecho, una vez que se filtra algo, ya está, ya no puedes hacer nada. O sea, la reacción de Crytek fue de: por favor, no juguéis con esta beta, esperad a la versión final. por favor, o sea, no nos podemos obligar a no hacerlo porque obviamente no se puede controlar eso ya. Ya, pero los tiburones empresariales son los de Electronic Arts, no los de Crytek. Pues yo estoy con Oscar, yo creo que no, no tiene por qué afectarlo. Porque la gente que se lo iba a comprar de inicio se lo va a comprar igual, David. ¿Cómo que no? Se lo va a comprar igual. Pero vamos a ver, tú puedes comprar un juego y no te gusta, pero lo has comprado. Luego podrás venderlo. Pero habrá gente que compra Crisis 2 no con unas expectativas, no le gustará por lo que sea, no y no se va a comprar el juego. Con una beta que está, que viene... Ah, no, eso es lo que dice Crytek. Pero la gente sí que lo hace. Y es que, ojo, eso de que es una beta inacabada es mentira. Es mentira. De inacabada de nada. Eso es un eufemismo que ha dicho Crytek. Tiene fallos, evidentemente. Pero vamos, gente que se lo ha acabado y se lo ha acabado perfectamente. O sea, que eso es un poco relativo. De todos modos, una cosa es verdad. Yo pensaba también que podría ser una filtración por la propia compañía, no Crytek, sino tal vez de Electronic Arts. Pero recordemos que el juego, en esta versión, según comentan, viene con ciertas limitaciones. No me refiero en el sentido jugable puramente, también en el sentido técnico. Dicen que la parte, ¿cómo sería? El modo entusiasta no está, no está activado. Y el modo gamer al parecer da fallos. El modo gamer que hay gente que ya busca analogías perversas. Dice que el modo gamer es el modo consolas, por eso se ve tan mal. Y que el modo medio es el hardcore, la calidad media, se supone, vamos. No sé, yo tampoco. Yo creo que el juego va a ser un éxito igual, va a vender millones. En consolas, a no ser que se filtre la versión de consola, que veremos a ver. Porque, bueno, Vito ha dicho el caso de Crisis 2, pero Killzone 3 también se filtró tres días antes del lanzamiento. Y se filtró además la versión normal y la versión en 3D. Así que, ojito, podéis escoger y todo. Half-Life 2 se filtró entero. Sí. Un mes antes de su lanzamiento o algo así. Sí. Y fue un juego vendidísimo. Pero eso no fue así. Se filtró y después, en base a esa filtración, cambiaron el juego bastante. Tenía no fue lo mismo, acabado, ¿eh? Bien, pero en base a esa filtración, Valve dijo, no, vamos a cambiarlo, porque si no, evidentemente la gente se va a encontrar un producto que a lo mejor ya han probado, ya han visto. Pues de se desaparece el factor sorpresa. Las pérdidas fueron... Claro, porque tuvieron que retrasar el proceso y eso es dinero. No, y no solo eso, también las pérdidas en cuanto a lo que serían ventas potenciales. Exactamente, o sea, es dinero que dejas de ganar, sí, porque es tan sencillo como eso. En cualquier caso, sí que hay una cosa que es verdad. No siempre los piratas tienen la culpa, y es que hace tiempo la compañía Red Links reveló que ellos mismos filtraron en su día el videojuego Trials HD. ¿Estamos ante una radical estrategia empresarial? Yo he visto una cosa curiosa en YouTube. Cuando se filtró Crisis 2, sabéis que YouTube, cuando hay vídeos de juegos que aún no han salido a la venta, pues hay purga, o sea, ahí se elimina todo. Y se eliminaron muchos de ellos, pero luego, pasado el tiempo, se dejaban estar. Porque parecía que a la gente le gustaba lo que estaba viendo. Entonces SEA dijo, vamos a dejarlo así. Es curioso eso. Es bastante curioso. Es que sí. Ahí yo... Vamos a dejarlo así. Vamos a filtrar una beta casi acabada. Es que vamos a ver. Vamos a ver qué responde la gente. La pregunta es, ¿quién coño cómo se puede llegar a esta filtración? O sea, ¿quién lo hace esto? Esa es la gran pregunta. Es que estas cosas no se hacen sin querer, ¿con joder? ¿Qué intereses lo hace? No es en plan, hostia, me he despistado, he filtrado la beta de Crisis 2. No es así. Obviamente no es así. Y además, bueno, en el caso de, por ejemplo, de Half-Life 2, fue una persona concreta, se conocen nombres y apellidos, y era simplemente un fan de Half-Life que tenía curiosidad por cómo era Half-Life 2. Pero es que en esto, no sé, porque habría investigaciones, es decir, se podría arrastrar una IP a lo mejor, pero es que esto es extrañísimo. Yo estoy seguro de que esto hay intereses comerciales, digamos, clandestinos. Es decir, cuando se desfiltra la beta, pues a lo mejor servicios en los cuales tú pagas dinero para descargarte algo, pagas, pues mandas un SMS o lo que sea, yo creo que hay esos intereses. O sea, hay una serie de webs, digamos, pues especialmente numerosas, que les interesa que haya ese tipo de contenido. O tal vez también, bueno, esto sería mucho hablar, pero podría ser un presunto espionaje empresarial, tal vez, ¿no? Digamos, espionaje industrial en el sentido de otras compañías que compiten por el mismo espacio en cuanto a lanzamiento, sí, ¿no? Que digan, coño, vamos a hacer la jugada. En ese sentido habría una investigación y se saldría a luz. Crytek o EA no saben lo que ha pasado, no se lo explican. Es decir, se supone que ellos tienen medidas de seguridad herméticas, completamente herméticas, que nadie puede entrar en contenido especialmente relevante. O sea, que la filtración tuvo que venir de dentro. Eso está claro. Y no se sabe, o a lo mejor lo saben, claro, pero no se explican cómo es lo que ha pasado. Tío, eso fue... Le dice, llega el jefe de Electronic Arts al becario y dice, tú mañana vas a filtrar la beta de Crisis 2. Y ya está, claro que se sabe, tío. Claro. Pues yo no digo que no, pero es que me parece muy extraño, la verdad. Yo creo que eso sí, Oscar tiene razón, pero en parte. No creo que sean absolutamente todos los casos que se conocen al respecto. Tiras HD, por ejemplo, fue un hecho y yo, fue revelado así. Yo no digo que todos los casos sean filtrados a conciencia. Digo que en todos los casos siempre es publicidad y la publicidad siempre es buena para cualquier empresa. Y en este caso yo creo que sí, que aquí vino el jefe de Electronic Arts y se lo dijo al becario. Está clarísimo. Bueno, tenemos que acabar ya con el programa de hoy. No tenemos más tiempo, tenemos que irnos ya con ¿qué hemos aprendido hoy? Pues yo he aprendido que no has Magica, aprendido nada, hombre. Que Magica puede ser Magikarp también. Y que si añadiesen carpas que no hacen nada, seguro que también sería divertido el juego. Yo he aprendido con D a casa, voy a ver el trailer de Skyrim. ¿Otra vez? Sí. ¿Y te vas a tocar? Sí, caso. Pero eso ya no te interesa a ti. Yo he aprendido que... Voy a decir una cosa de estas bonitas que se dicen al final. Que me lo pasan muy bien con vosotros, que se está muy bien. Y que nos traten muy bien a la audiencia, que se agradece. Hombre, ahora te damos tu beta. No, ahora te damos tu millón de dólares y... Y gracias por la beta esa que me vais a dar. No, es un placer tener visitas y bueno, muchísimas gracias por haber venido. A los dos Jorges. El otro es más tímido, no dice nada. Arrímate, hombre. Y hasta luego, que sea. Sí, yo también me lo he pasado muy bien. Bueno, yo básicamente he aprendido que matar mola y si lo haces con estilo y habilidad, pues mola mucho. Dentro de los videojuegos, evidentemente. Bueno, yo he aprendido que Bulletstorm es un pedazo de Solz, que el GOTY del año va a ser el Magikarp y que lo he pasado muy bien analizándolo. A ver, esperar. ¿Qué? Estamos en un programa de videojuegos. No creo que haya falta matizar que estemos hablando de videojuegos. No voy a sacar, no tengo escopeta no, tampoco. No, estoy pensando. ¿Sabes cuál es la referencia Bulletstorm? Matt Ward, ahora que lo pienso. Bueno, por el chat, ¿qué pone? Cutreman ha aprendido que no ha tocado la beta de Duke Nukem y que nos odia a todos. Pero bueno, si que odia a todos que se ha tocado. ¿Sigue jugando? Sí, la semana que viene más. Fine Factory ha aprendido que nunca es tarde si la dicha es buena, pues Duke Nukem aún sigo sin creérmelo. Y Abuelo Catil le ha aprendido que el Photoshop no sirve como hobby, también sirve para llevarse demos. Arpiman dice por el foro: hoy he aprendido que debía haber dicho Magikarp Solz cuando he llamado por los nervios me han podido. Y que amo a Zoe y a Monoman aunque les haya gustado Bulletstorm. Oh. Mime dice: hoy he aprendido que David tiene los días contados en el Complejo Holanda. Primero se gana la enemistad de Gabe Newell y luego Zoe lo intenta silenciar con una golosina mortal. Cutreman dice que un disparo hoy he aprendido que un disparo a bocajarro en los cojones con una escopeta de cuádruple cañón apenas te empuja. Y que todo el mundo de Bulletstorm está habitado por mutantes hemofílicos. Melkart dice: hoy he aprendido que Bulletstorm es salvaje y que Arpiman es un hater de pro. Denis el Azul dice: hoy he aprendido que Bulletstorm es una vendida de moto descalabrada. Metewolf dice: yo he aprendido que Bulletstorm solo falta que pongan publicidad, como por ejemplo no castren a sus mascotas. El hombre que ríe dice: hoy he aprendido que enseñar a Call of Duty a mi padre me parece peor lo que hice en mucho tiempo. Menos mal que el live corre de su cuenta. Y de momento eso es todo. Adurito Kun dice: yo he aprendido que mi Pokémon favorito es Magikarp. Bueno, ya cerramos el cupo de que hemos aprendido hoy, no nos da más tiempo. Para finalizar, bueno, dice, no sé quién lo dice, Zoe. Drau. Sí, Drau. He aprendido que Magic evoluciona a Maquillados, la voz de un viejo provoca orgasmos, pues esto te enseña a matar de verdad y que la esperanza nunca se pierde y que todos pueden ganar algo en un sorteo, incluido yo. Vete a lo que no, que empanene. Bueno, ahora sí, finalizamos el programa. Sin más, agradecer a los Jorges que hayan venido. Muchas gracias, un aplauso para muchas ellos. Muchas gracias. Animos a venir alguna vez, los demás. Otra cosa, que la semana que viene, más sorteo de Duke Nukem Forever. Joder. Lo que tiene que hablar rápido. Vamos a sortear 5 betas más, así que pendientes del programa que viene, nueva pregunta y demás. Y para finalizar, he aprendido que Gabe Newell es Darth Vader. Nos vemos en la queda de Team Fortress. Hasta la semana que viene. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, gente. Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.